Pegamones, mañana sábado, esperemos que el tiempo lo permita, van a ir pasando diferentes protagonistas en el ámbito vecinal, responsables municipales, por ese punto, por esa sede vecinal, hasta donde nos hemos marchado. Además, haremos conexiones en vía telefónica con otros responsables de las distintas asociaciones de vecinos. Y lo dicho, sin más, nos vamos hasta allí y para saludar a nuestra compañera Rocío Sevilla. Rocío, bienvenida. Buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos. Efectivamente, hoy les hablamos de las Cruces de Mayo en Ubrique, en directo desde la Plaza de la Verdura. Mañana se celebra en nuestra localidad las Cruces de Mayo, una fiesta, pues ya saben, declarada como Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía, que en Ubrique cuenta con una idiosincrasia propia. El gamón, su crujía en las candelas, el acúmulo de leña y de gamones, las coplas de columpio, aspectos todos que en su conjunto aportan una seña de identidad propia y singular, de la que los ubriqueños nos sentimos especialmente orgullosos. Y es que la crujía de gamones en mayo, en nuestra fiesta, es algo propio que nos une, y pues uno donde esté, esa tradición sin duda marca. Tradiciones, un modo de festejar que desde la infancia el ubriqueño vive con emoción, llegando a la madurez sin perder precisamente esos sentimientos. Por eso hoy, para hablarles de las Cruces de Mayo en Ubrique y su celebración, nos hemos marchado con la unidad móvil a cuesta y nos hemos venido hasta la Plaza de la Verdura para, en directo y desde un barrio señero, ofrecerles una programación especial en la mañana dedicada a las Cruces de Mayo. En vez de traer a los vecinos a la radio, como solemos hacer, hemos decidido nosotros ir a los vecinos y meternos de lleno en el lugar donde se trabaja en estos instantes para que mañana comience la celebración. Una estampa, por cierto, que se puede ver estos días en todas las barriadas de nuestra localidad, sin duda. Agradecer, por cierto, la buena acogida recibida por la Asociación de Vecinos, Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, por su recibimiento y la buena predisposición. Y agradecer también a todos los invitados que van a acompañarnos a lo largo de la mañana en estos micrófonos, por la premura, además, con la que ha sido solicitada su colaboración, pero el mal tiempo estaba ahí y, bueno, pues no estaba asegurada, en cierto modo, esta celebración, así que de ahí esa premura. Y, por último, antes de comenzar, pues nombrar también a todos mis compañeros que han hecho posible esta retransmisión. María Carmen Lamela, directora de Radio Ubrique, que ha organizado y gestionado la programación especial, Fran Sánchez con la móvil, Ana López con la búsqueda de publicidad, Juan Carlos Panal, que hoy no me acompaña aquí, pero que está dando la réplica desde los estudios de Radio Ubrique, retomando además en torno a las 12:30 para completar la información, y también Jesús Domínguez en los estudios de la emisora. Pues dicho esos títulos de crédito, vamos a dar comienzo a lo que va a ser la tertulia sobre las Cruces de Mayo que vamos a ofrecerles a continuación con nuestros invitados. Hoy contamos con el presidente de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo, nuestro anfitrión, Aurelio López. Buenos días. Muy buenos días. Gracias por ofrecernos la sede y el espacio para mostrar nosotros este espacio en el día de hoy. También está con nosotros Mari Carmen López, secretaria de la Asociación de Vecinos. Mari Carmen, muy buenos días. Nos acompaña Manuel Sierra, como representante de la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra. Muy buenos días. Sí, buenos días. Irineo León, presidente de la Asociación de Vecinos del Algarrobal. Muy buenos días. Hola, buenos días. Y desde la Asociación de Vecinos Cotumulera 46 está con nosotros Antonio Ponce. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues con todos ellos y algunas otras personas más que se quieran ir sumando a lo largo de la mañana, vamos a ir hablando pues precisamente sobre las Cruces de Mayo. Decía yo antes que las Cruces está declarada en nuestra localidad como fiesta de interés turístico de Andalucía, una fiesta que tiene un origen pagano. La fiesta de las Cruces supone una exaltación a la primavera, y al cristianizarse, pues estas fiestas pasaron a ser una exaltación a la cruz, como símbolo de la pasión de Jesús, ¿no? Como tantas otras fiestas, ¿no? Que también ocurrió lo mismo. En Ubrique, las raíces de la crujía de gamones no están demasiado claras, ya que apenas existe documentación al respecto. Entre los historiadores locales se apunta que su origen puede encontrarse en el intento de los ganaderos por espantar las bestias con las detonaciones. Otra hipótesis señala que durante la Guerra de la Independencia los gamones fueron utilizados por los ubriqueños para simular disparos ante la falta de pólvora y hacer frente así a las tropas francesas. Sean de un modo u otro, la casualidad, la situación histórica o la necesidad transformaron este gesto en tradición, y desde hace ya décadas se entiende que la celebración de las Cruces de Mayo es una fiesta de los barrios, de los vecinos de Ubrique. ¿Creéis vosotros que el apogeo, y vamos a comenzar por aquí, ¿no?, esta tertulia, el apogeo de las Cruces de Mayo o su mayor decaimiento tiene que ver con eso mismo en las asociaciones de vecinos o en los barrios en general, un mayor apogeo y espíritu y ganas de trabajo por parte de las asociaciones de vecinos y de los barrios, o al revés, un mayor decaimiento provoca también un decaimiento en lo que es la fiesta de las cruces. Está vinculada una cosa con la otra, ¿no? ¿Qué opináis? Bueno, yo concretamente le digo a ustedes que para mí es una de las fiestas más bonitas que puede tener Urique, porque colabora todo el pueblo en general y todas las asociaciones, y eso es digno de alabar, porque están todo, prácticamente todo el fin de semana y anteriormente, el mes anterior y todo eso, celebrando actividades para que los niños, los mayores y todos colaboren. Entonces, yo admiro el trabajo que hacen las asociaciones y espero que se siga haciendo por muchos años. Años anteriores se adornaban casi todos los barrios, todas las calles, y había más, ¿cómo te diría yo?, más llamamiento. Hoy parece ser que la cosa está un poquito más dejada, pero vamos, se va recuperando lentamente, pero se va recuperando. Esperemos que se recupere todo tal como era anteriormente. Claro, yo decía antes que la fiesta está vinculada a los barrios, y con ello no me refiero solo a las propias asociaciones de vecinos, que sí que hay algunas que funcionan muy bien en nuestra localidad, hay otras que a lo mejor no tanto en cuanto a la organización de iniciativas y actividades y demás, pero esta fiesta está vinculada a los barrios, a los vecinos, independientemente si están asociados o no. Yo no sé si opináis eso. No, eso es libre, cada uno puede ir como él quiera, por asociación, por barrio, como él quiera. O sea, que eso no tiene nada que ver con las asociaciones de vecinos. Lo demuestra quizás el hecho de que hay muchas candelas que se encienden en distintos puntos de la localidad en esta fecha. Mañana sábado se van a encender muchísimas candelas en lugares donde no llegan los colectivos vecinales, por ejemplo, ¿no? Yo creo que, como tú bien has dicho antes, esto es una fiesta del pueblo de Urique. Entonces yo creo que la gente está deseando que llegue este día, la familia, para ir con sus chiquillos, aunque se está perdiendo un poco esa tradición de ir por los gamones y de recoger leña, pero es una participación que está todo el mundo deseando, a ver dónde hay una candela, a ver dónde hay un sitio para poder disfrutar y poder llevar a su familia a explotar el gamón. Así, yo creo que es una cosa que perderse, no sé si debe perder, que hay poca participación de los vecinos, como bien decía antes Manuel, en donde los barrios. La participación vecinal está siendo cada vez más baja, y entonces, como es natural, si no hay 8 o 10 locos como hay en cada asociación que se ponen a montar el tinglado, pues simplemente sería la candela y para usted de contar, ¿me entiende? Pero claro, siempre hay personas que se identifican con esta fiesta, intentan de organizar juegos como en todos los barrios lo hay, y entonces se le da más realce a lo que es el mes de mayo y a lo que es la candela en sí. Pero en fin, yo creo que la candela como tal, lo veo muy difícil que tiende a bajar, pero vamos, lo que sí es, con la grandeza y con las cosas que se han hecho años anteriores y que se intenta de reafirmar, ya eso incluso creo que costará un poco de trabajo por la poca participación que los vecinos a la hora de trabajar. A la hora del esfuerzo, ¿no? A la hora de trabajar. Claro, eso quizá el Coto Molina es una excepción, ¿no?, en este sentido. No, por ahí, igual estamos todas. Mira, yo lo que sé, vamos, yo desde luego no soy de aquí, yo llevo en Ubrique muchísimos años, desde siempre he visto las candelas, pero lo que sí noto yo, que los ubriqueños, para el tema del turismo y de nuestras propias fiestas, somos muy especiales, ¿eh? Aquí no hay fiesta que arraigue como, por ejemplo, hay otras fiestas que arraigan muy pronto, con muy poco espacio de tiempo, en otros pueblos. Ahí tienes el bosque, que lleva 5 años con la recreación histórica, y eso es un petardazo lo que montan ahí todos los años. Los ubriqueños, para ese aspecto, somos muy peculiares. Preferimos irnos fuera antes que quedarnos. Quizás se salve el Día de las Cruces, que es de las poquitas fiestas que está perdurando y medio se está llevando. Que la poca influencia, hombre, nos habremos visto, o de una manera u otra, las asociaciones de vecinos, lo que es abarcado, tomar esa iniciativa de que los poquitos vecinos que haya por ahí, que cada vez son más desperdigados, podríamos decir, recabar toda esa ayuda, todos esos enfoques, y enfocarlo a través de las asociaciones de vecinos. Si no fuese por las asociaciones de vecinos, la verdad, esta fiesta iría muchísimo a menos, ¿eh? No se va a perder, porque tiene mucho arraigo. Perderse no se va a perder, pero Mari Carmen no está de acuerdo. ¿No está de acuerdo? ¿Por qué? ¿Por qué? Te voy a decir, en Ubrique no hay más que dos fiestas que podemos decir que son de solera y que son de tradición. La Virgen de los Remedios y las Cruces de Mayo, punto. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Bajo mi punto de vista, que estaré equivocada, vamos. durante, queremos adornar mucho las cosas, adornarlas tanto de cara al turismo, que creemos que se puede ir la esencia, pero no. Yo recuerdo mis cruces de mayo de niña y eran tres pasos. El primer paso, recoger leña y guardarla. Guardarla, pelearse por ella, robarla, y hasta los primeros gustaeros de niños nacían alrededor de las candelas. Y bueno, pelearse de verdad, de pelear gordas, ¿eh? A pedra limpia. Había que montar guardia. Ese era el primer paso. El segundo era el día 1 de mayo, porque venía el día 3 después, íbamos con los padres y la familia al campo a coger gamones. Y la noche de las cruces, esa es la verdadera fiesta. Esa es la esencia en sí. Eso. Y la hemos querido adornar de tantas cosas, que es lo que falla las cosas. Y tú pones de ejemplo el bosque, y lo respeto muchísimo, pero cuando pasen 30 años en el bosque, entonces hablamos. Sí, claro. Pero lo que yo vengo a referir es esto. Mira, esa fiesta lleva en Ubrique ¿cuánto? Yo desde que era pequeñito la conozco. No, y más. Más, eso no 80, se sabe. 80, 90 años. Pero ¿qué quiere? Yo lo que te quería decir con esto es primero, de interés turístico. Pero bien, no hemos sabido sacarle ese partido, porque quitando la comarca de Ubrique, en pocos sitios se conoce la fiesta de las cruces de mayo de Ubrique, y es el único sitio en toda España donde se explota esa planta. Vale, pero a mi entender no hemos sabido darle ese enfoque turístico, lo hemos centrado a los ubriqueños. Es que ahora llevamos 3-4 años que queremos abrirla a los demás pueblos. No, lleva muchos años, yo recuerdo ya, pero por no, el año no se 70, logra, no se logra. Pero vamos a ver, es que ese enfoque turístico, pero bueno, no aquí llega. ¿Qué queremos? ¿Que hacer una fiesta para el turismo o que nuestra fiesta perdure en el tiempo? Esto es lo que nos tenemos que preguntar. En el tiempo, pero pues estamos ahí, viendo que cada ahí año estamos, cuesta más trabajo organizarla. La fiesta y a lo no, sale espontánea, no, no sale la espontánea. Fiesta, lo que es el encender la candela y el ir por el gamone, eso sale espontáneo. Eso no cuesta trabajo hacerlo. Lo que cuesta trabajo quizá es todo lo que hay alrededor, ¿no? Lo que la fiesta en sí se celebra, y que la fiesta en sí, y me voy a tirar una piedra contra mi tejado, no tiene por qué ser de las asociaciones de vecinos. Siempre el día 3 era un encuentro de vecinos. Que la asociación organiza cosas alrededor como los organizamos todos, estupendo. Pero en sí la fiesta yo creo que la candela, el encuentro de los vecinos, ante el encuentro de la familia en el campo y ante los niños. Y eso es lo que tenemos que luchar. Y a nosotros nos quitaron, y lo tengo que decir porque lo digo todos los años, a nosotros nos quitaron de aquí, de guardar la leña, que por ahí están los carteles puestos, porque estaba feo para el turismo. Luego nos quitaron para el turismo una parte de la fiesta, y después la quieren potenciar por otro. Yo ahí ahí están las contradicciones, porque de hecho las fiestas antes, al día siguiente había colegio. Pues hablando precisamente, era carácter festivo, lúdico, era la candelita y al día siguiente era colegio. Sí. Pero claro, todos los años eso va avanzando un poquito, le quieren mandando el enfoque de cara al turismo. Y ahí es donde fallamos. Hablábamos antes, decía Mari Carmen, lo de las fiestas locales, las fiestas importantes que existen en nuestra localidad y que tienen una gran tradición y devoción y que se van a mantener y van a perdurar en el tiempo, porque de hecho es así, porque los ubriqueños nos sentimos orgullosos de ellas. Lo decía yo antes en la presentación, una de ellas, las cruces de mayo, con la crujía de gamones, que es nuestro, solo nuestro, y lo queremos así. Es un poco así el asunto, ¿no? Y luego está también la festividad de la patrona. Y ahí enlazo. ¿Debería de ser el 3 de mayo día festivo local? O sea, en vez de tener el día del petaquero, que es el día de los dos fiestas locales que tiene el ayuntamiento, que solo puede tener dos, uno es para la patrona y el otro es para el día del petaquero. ¿Debería de ser el 3 de mayo fiesta local? Yo creo, yo desde siempre he opinado que si queremos mantener la fiesta como ha sido y lo que estamos hablando desde antaño, se debía celebrar el día 3 de mayo. Pudiendo, claro, ya estos temas políticos, temas de sindicato, poner el día 4 festivo, día del petaquero, con dos motivos. El primero, porque al día siguiente los niños no tienen colegio, los mayores no se trabajan y podemos fomentar lo que es las cruces de mayo. Y el segundo lugar, que en el puente del petaquero promocionan más la romería también, porque no se van gente tanto como se suele ir con el puente del petaquero. No quiere decir que vaya más gente a la romería, porque el que le gusta, pero no le das esa opción a coger 3 días de puente. Yo desde siempre he mantenido esa opinión de el día 3 es el día 3 y el 4 festivo. Pero claro, es complicado de cambiar, lo que estamos hablando que está declarado de bien interés turístico, lo que se le está enfocando ahora es a que venga el turismo, y entonces claro, si se quiere fomentar así para que venga el turismo, tiene que ser un sábado, un día festivo. Luego lo que hemos estado comentando antes también de las barriadas, de los niños, de las tradiciones, yo creo que es que los tiempos cambian, no es que se vayan a perder, ni vaya mejor, ni haya que decorar más, ni nada. yo a mi edad, sabemos antes que tú antes no tenías tantas actividades extraescolares ni están los niños tan cargados como antes. Era el bocadillo, salía a las 5 de la tarde del colegio y te lo comías en la leña. Me imagino que todo el mundo igual. Luego, ¿qué es lo que pasa también? Ya que no se van ni a coger leña. A coger leña en el sentido que sí, que aunque sea mueble, pero es que ya ni eso. Porque lo que digo, el que no tiene furbo tiene baloncesto, el que no tiene catequesis, el que no, y tiene que decirle a la señora que quiere mudar el mobiliario, espérese el viernes, que el viernes voy con los niños a quitarle los muebles de allí. Entonces yo creo que no es que se quiera donar más ni menos, sino que los tiempos cambian. Entonces hay que ir adaptándose también a cómo vengan las circunstancias. Uh-huh. Sí, Manolo. A ver, mira, yo lo que dice Mari Carmen lo comparto, pero también digo una cosa, que es que verdaderamente esta es una fiesta local. Local, que no quiere decir que las asociaciones tengamos que hacerla, no. Las asociaciones colaboramos para que se haga. Y se incita a que cada barriada haga todo lo que pueda hacer. Sean cruces, sean adornos de las calles, que nosotros no nos oponemos a eso. Nosotros las asociaciones lo que estamos es para colaborar, nada más. Y lo que dice Irineo de la leña, precisamente antes salíamos al campo, íbamos, cogíamos leña por donde podíamos, algunas veces hasta de los bardos que no nos permitían, nos lo traíamos a las barriadas y teníamos que montar guardia porque de lo contrario nos la robaban en la siguiente barriada, o nosotros íbamos y se la robábamos a la otra barriada, y teníamos que montar guardia para eso. Y otra cosa, que también, eso también es que lo que pasa es que hay muchas personas que la verdad yo comprendo que les molesta cuando en una candela se echan unas llamaretadas que levantan muchas llamas. Uh-huh. Eso conlleva un peligro. Sí. Entonces, y aparte, conlleva un peligro. Y una vez que hay unas recordadas esas, es cuando verdaderamente hay que meter el gamón para poderlo explotar. Porque con esas llamas es un peligro para los niños y para todo el que está alrededor. Es un peligro. Y aparte de eso, lo de los muebles, como dice él, también crean unos problemas en los bloques de piso, en la vivienda y en todo eso, porque el mueble, por regla general, trae barniz. Si no, eso Aurelio. O los plásticos, ¿sabes? Eso Aurelio lo puede decir mejor que yo porque lo entiende mejor que yo, ¿sabes? Y pero de eso todas crea muchos Manolo, problemas. Hay muchas personas antes no se molestaban, pero de la seguridad con las candelas y demás, bueno, quizás ese mati que tú has dicho antes, ¿no? Antes era leña y ya había su peligro. Ahora quizás es más peligroso todavía porque se utilizan en seres antiguos, ¿no? Para hacer la candela. Pero en este tiempo yo todavía no he escuchado ningún accidente con motivo de la crujía de gamones, ¿no? Yo no sé si es que somos muy afortunados o que tenemos precaución. La candela, que controle la llama y controle lo que se echa, lo que tiene que... Bueno, el columpio también. Verdaderamente accidente que yo sepa no vio ninguno. Lo único que ha habido son quejas precisamente por los humos y esas cosas. Pero por otra cosa, que yo sepa, no ha habido ningún accidente y esperemos que no lo haya nunca. Claro. Bueno, una curiosidad, ¿cuál es el origen esto de la Plaza de la Verdura? ¿Cuál es el origen de la cruz que estamos viendo nosotros ahora mismo aquí, desde este escenario en el que estamos situados en el interior de la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura? Tenemos la puerta del garaje abierta y podemos ver la cruz de la Plaza de la Verdura. ¿De dónde data? ¿De cuándo es eso? No, pues... Según tengo conocimiento, ¿sí? En la época que estuve con la oficina de turismo, por lo visto, se trata de los viacrucis que hay del padre Fray Sebastián de Ubrique, que salen desde el convento por todas las calles. Según el libro que hay del padre de Ubrique, dice, está por el Calvario. Están las tres, la de la Viñuela, la del Tajo. Las que quedan. Pero dicen, las calles, lo mismo que la de la Trinidad, que lo mismo las que van subiendo para el Calvario. No tiene nada que ver con eso. Por lo menos esto de aquí. En fin, pero vosotros, por ejemplo, que sois los... No tiene nada que ver con Fray Sebastián de Ubrique. ¿Y de dónde viene la cruz esta? Eso es, pues, yo creo que, no te lo puedo decir al invito, no sé exactamente, que antiguamente se ponía en algunos sitios. Puede ser que se hiciera un Vía Cruz y después de Fray Sebastián y se hiciera por las calles de Ubrique. Que eso no es lo que tengo que decir, por las calles, por donde fue pasando, fue poniendo cruces, como están las de la Trinidad, están las Pero cruces. Lo que es el Vía Cruz famoso de Fray Sebastián está desde el Calvario, que queda entre, está uno en la Plaza 28 de Febrero, otra está un poquito más arriba y otro está a 50 metros del Calvario. Y después aquí, seguía por la calle Calvario hacia... Hacia el convento, pero eso no tiene nada que ver. Que Mari Carmen acaba de sacar una foto y creo que tiene alguna... Aquí hay una foto, mira, antes de carnavales, antes de 1936 en los carnavales, me parece que es por el año 34, mira que zarto ahora los carnavales. Pero tú siempre igual. Por el año 34 ya se reivindica, hay una canción del carnaval antiguo que reivindican que aquí era la Plaza de la Verdura, y es lo que he buscado, es esa foto donde todavía es Plaza de la Verdura, es decir, esa foto tiene que ser de 1920 o algo así. Ahí no está la cruz. No está la cruz. Ahí no existe la cruz. Eso era la, esto era la Plaza de la Verdura, y en esa canción hablan de aquí, en esa copla de carnaval, y reivindican que se haga una plaza, que el sitio lo tienen que junto al, a donde está ahora la sala de pleno, donde después sí, fue la plaza de, lo cual quiere decir que me parece que este fraile es anterior a esa época, lo cual quiere decir que esto es posterior, como mínimo, a los años, al año 30 y tanto. Bueno, pues si hay algún oyente que lo conozca, y por con favor, esa actitud, no nos ponga en esos aprietos. Yo pensaba que lo ibas a saber. Si empezamos bien, hay una cruz en la puerta de Antonito Arena, hay otra cruz aquí, hay otra cruz en la Trinidad y hay otra cruz en el Toledo. Que yo no sé si tira, ya no sé si tira, no sé. Había otra cruz en el Toledo, pero eso no tiene nada que ver con lo que el Villacruz no tiene nada. ¿Y la del San Juan también? Sí, Antonito Arena, Antonito Arena, mi padre. Ya hemos puesto otra de cruz, pero esta está puesta de bandera, gente. Pero de eso, seguramente que la posguerra después pues pondrían cruces. No sé, ya eso. Bueno, no, la cruz es un elemento propio, típico, y tiene que estar, ¿no?, en la celebración de la Cruz de Mayo, en la crujía de Gamones. Es la saltación. La fiesta es esa, la saltación. Exactamente. Lo que sí es verdad que a mí me gustaría saber, porque el origen de la recogida de la leña se recoge en trastos viejos. Entonces venimos a lo mejor a encontrar alguna relación con la noche de San Juan, que también se queman los trastos viejos. A mí me gustaría que alguien indagara por ahí y estudiara por qué había, porque nosotros lo lógico en nuestra, por lo menos la mía que ya soy mayor, lo lógico era buscar primero en las casas. Después se salía a Urique el Harto, a los olivares, por ahí, como habéis dicho antes. A robar todo lo que vea. Pero primero era recoger a los vecinos los trastos viejos. Los mismos vecinos te llamaban y los quemaban. Yo no sé si ahí, en el fondo, hay toda esta historia, porque casi en todas las civilizaciones hay algo así, que es el quemar lo viejo para nacer a lo nuevo. Y si seguimos indagando, primavera es renovación. Si es la fiesta de la primavera, no sé si por ahí puede haber alguna historia. La verdad es que es raro que no haya estudios sobre eso. Y se aprovecha para... No, seguro que los habrá, pero los desconocemos, digo yo, vamos. El escrito y eso tiene que haber seguro. En fin, la cruz es un elemento fijo, como decíamos, y aparece en todos los barrios. Vosotros lo estáis preparando en el Gotumulera, en el Algarrobal, imagino que también. Aquí en la Plaza Verde lo tenéis fijo todo el año, no hay problema en ese sentido. Tenemos que adornar, pero será el mismo día por la mañana. Exactamente. Y bueno, hay otra serie de elementos también propios de la celebración de las Cruces de Mayo, en la que los barrios en estos momentos están trabajando, ¿no?, a través de las asociaciones de vecinos. Una muestra de ello que tenemos aquí, por ejemplo, en el Algarrobal o en Cotumulera o vosotros en Plaza la Verdura, que sirva como ejemplo para el resto de colectivos vecinales que harán, imagino, cosas muy parecidas, ¿no? ¿Qué es lo que vais a ofrecer? Bueno, nosotros desde el Algarrobal prácticamente lo de todos los años, como ya se sabe que por suerte tenemos allí el nacimiento, entonces con nada que le ponga, le gusta a todo el mundo que llega. Nosotros vamos a poner lo mismo que hicimos el año pasado, que son cosas de madera, cosas de por spam, y aparte hemos, siempre todos los años, como no da tiempo a tanto, porque también a lo que dije anteriormente de las tradiciones, en este pueblo sabemos que es el monopolio de la piel, muchas personas, mínimo son 12 horas de trabajo, entonces no se involucran tanto con las asociaciones o las barriadas porque no tienen tiempo. Si todo el mundo tuviéramos 8 horas de trabajo, pues seguro que habría, se fomentaría más la fiesta esta. Entonces, claro, debido al tiempo, nosotros hemos ampliado un poco más, digamos, el poblado, o lo que se les quiera llamar la decoración, haciendo otra cosita nueva, y a poquito a poco vamos haciendo todos los años una cosita nueva. Lo demás, la cruz, el columpio, la candela, y... Que son los elementos propios y tradicionales, ¿no?, de la fiesta de la Cruz de Mayo en esa localidad, el columpio. Exactamente, nosotros, quien no lo haya visto, hemos montado dos casitas de estilo campo, como de bandolero, un castillito, una fortaleza. El año pasado con palés hicimos un puente que lo pusimos encima de él, metimos la lavandera abajo en el nacimiento. Este año lo que es el agua va a decorar de otra manera, ¿no? Independientemente que pongamos la refregadera o la panera, pues también va a adornar el agua de otra manera, y en fin, renovando un poquito, tampoco, ya te digo, debido al tiempo y demás, pues no podemos hacer tantas cosas, que es lo que estamos hablando, tampoco hace falta tanto. Cada uno pues hace la medida de lo posible, lo que pueda, y poco más. Sí, la manera en la que vais a decorar, organizar, ¿no?, todo el tema de la celebración. Mañana se enciende la candela. Mañana. ¿Llueva o no llueva? Que no hemos hablado de eso, pero la lluvia está ahí como amenaza... sobre nuestras cabezas. Y bueno, yo creo que vosotros, los que lleváis muchos años organizando las cruces de mayo, encendiendo candelas y bueno, pues siendo un poco los focos de atención en este sentido de la celebración de las cruces en Ubrique, sabéis que la lluvia no es impedimento para que se encienda la candela y para que se crujan los gamones, ¿no? ¿Eso es así? Así es. Eso es así. Desluce. Nosotros hemos estado aquí, yo me acuerdo hace ya 8 o 9 años, que era un diluvio. Era un diluvio. Y la candela estaba ahí. A ver si me entiendes. Casualmente empezó aquella tarde. Mm. Empezó aquella tarde, no sabemos exactamente. Ahora, mañana, Dios ya, ¿me entiendes? Pero vamos, si es tarde como hoy, es que el día está fabuloso para que no te hagas ni mucha calor y te puedas acercar a la candela. Y además, pegado a la candela no te en mola. El Coto Mulera estamos ya acostumbrados allí, hagamos lo que hagamos. Llueve. No llueve. Ya no lo sea, podemos no hacer en abril, en marzo. No, al respecto al adorno de las calles, nosotros, bueno, ya lleva un par de años que hacemos un adorno sencillito, no por nada, sino porque, gracias a Dios, es tanta la cantidad de personas que vienen que es imposible de poder, es decir, decidimos de la cruz para allá, las luces y punto, porque es que es imposible de poder nada, porque es que ni se aprecia ni se hace nada. Entonces tú te pegas una pesada de trabajar para eso. Entonces, nosotros, nuestras macetas, nuestra cruz, con la maceta que tiene allí Nescaro en el colgado, con eso creo que es suficiente, no lo habéis visto. Sí. De clavellina. Mm. En fin, y ya está, y adornar esto, nuestra barra y esto, y acoger a todo el mundo que venga y que esté a gusto y nada más. Uh-huh. Y que pase una noche madrugada de día temprano. Ah, bueno, y nuestro columpio. Nuestro columpio que es tradicional. Aunque aquí lo tenemos representado con nuestra Gwendolyn, pero vamos. Gwendolyn es una muñeca típica flamenca de estas, ¿no? Que se pueden encontrar en las tiendas de souvenir en la capital hispalense, nuestra por insignia. Ejemplo. Y que se ha convertido en el... La insignia de la un poco la mascota. Bueno, no la mascota. Es como, no sé, una... Sí, sí, va a todo lo nuestro va con nosotros. Va a colocar, ¿no? En todas las actividades que organizáis, colocáis la Gwendolyn, que va con su traje de gitana, con su peina, con sus flores. Al Belén no la lleváis, ¿no? Porque quedaría un poco rara. No coordina, no coordina. Pero pensamos un año vestirla de brea también, lo que es que vimos que no pegaba. Iba a ser raro, ¿no? Pues nada, la Gwendolyn está provisionalmente colocada en el columpio, que mañana se quitará de ahí y se instala en el callejón Janeiro para... También voy a hacer un llamamiento, que el columpio está libre, como bien ha dicho aquí todo el mundo, que está muy pendiente, y cada persona que está a cargo de una asociación tiene una responsabilidad. Eso la gente no se da cuenta de eso. Entonces, cuando tú le dices a una persona, como bien ha dicho Irene antes, no echen más leña, por favor, porque lo mejor es que esté encargado, siempre aquí hay las personas mayores del barrio, están siempre pendientes del tema. No echen más leña, se enfadan porque parece que no queremos que no echen leña, no, es que lo bueno es que esté la candela un poquito más baja para crujir los gamones, que es lo bonito, lo típico, lo ideal. En el columpio igualmente, nosotros no le decimos a nadie que no se monte, ni que se debe montar, ni que se columpie, que se diviertan, ojo, pero con cabeza. Con cabeza, porque se pueden rebalar, una broma de mal gusto. Entonces hay que tener mucho cuidado. De aquí pido, por favor, que cuando los que vengan, que el columpio está ahí hasta alta hora de la madrugada, pero que por favor que cuiden los detalles. Que tengan cuidado, no vaya a haber algún accidente. No hemos dicho eso antes, que nunca hemos escuchado accidente con la crujía de gamón y con la candela, con lo peligroso que es en teoría, y vaya a ser que con el columpio haya alguna rotura, algún no, impacto. Y que aparte de eso, es que esto es un acto de convivencia también, sí, de todo el pueblo. Entonces, si todos aportamos un poquito, pues cada año saldrá mejor. O sea, que es que lo que pasa es que es verdad lo que dice Aurelio. Es lamentable que a lo mejor tenga que coger, llamarle la atención a algunas personas y que se enfaden contigo porque le dicen, oye, no echen más candela ahí, al favor. O deja que se monte otro, bájate tú para que se monte otro. Y se enfadan. Pero bueno, tienen que comprenderlo, ¿no? Deben de comprenderlo. Claro que sí. Bueno, en el Coto Mulera, ¿qué tenéis preparado? Que no me has contado todavía nada. El llano nuestro nos queda mucho de sí a la hora de bonito, de decorar. Ahí no tenemos que abordar a lo que hay. Bueno, pero allí empezamos muy tempranito. Allí empezamos a las 11 con un concurso infantil de pintura, que se alargará sobre las 12 y media a la 1 por ahí, con dos premios hasta 9 años y de 9 a 14 años. A las 2 tenemos una degustación gratuita de arroz para todo el que nos quiera acompañarnos. Ya os digo que hay barra, aunque no viene en el trístico, que se le ha olvidado al ayuntamiento ponerlo. Tenemos servicio de barra. A las 5 tenemos una merienda infantil también gratuita y nos amordamos lo que tiene el llano. Entonces, este año hemos hecho un parque de multiaventura que va a tener tirolina, rocódromo, puente, barra de equilibrio, y va a estar allí montado para todo el que quiera visitarnos, que ponga por lo menos disfrutar un poquito de lo que es. Contamos con la colaboración de una de las empresas de aquí de Ubrique de multiaventura, y a las 8 Pues ya la candela. La candela. ¿Esa es la hora en la que se encienden todas las candelas? ¿Cuándo no, se encienden no, las más candelas? Sobre las 8 de la tarde. Una vez que esté preparado todo ya. Pero mayormente se pone sobre esa hora para que los pequeñines, por lo menos aquí, ¿no? Para, y bueno, yo cuando era joven también, que desde hace ya 2 o 3 días, también se encendía, se echaba poquita candela para que nos pudiéramos divertir cuando los buscadores de leña, ¿no? Nos pudiéramos divertir. Y después ya a partir de las 9:30, las 10 de la noche, pues ya el mogollón de personas y todo el mundo. Pero sobre las 8 de la tarde para que, además, siempre los padres están pendientes del tema para que no eche mucha leña, para que los niños se puedan acercar y se puedan divertir y a la vez se le puede inculcar eso también, que eso es muy importante. Ajá. Que las muchas personas no, mayores no lo comprenden. Cuando decimos, sí, yo deja a los niños que se diviertan ellos, que se vayan inculcando y que se vayan sintiendo pasión por ese momento. Se va dando cuenta que como ahí llama y mete al gamón, se le quema. De todas maneras, los niños son los que más disfrutan explotando los gamones, pero los adultos también, ¿eh? Hombre, por favor, no vamos a ocurrir un gamón a la salud de punto suspensivo, por favor. Entonces, aunque parece que no tiene uno, gracia, aunque ¿no? Aunque sea uno. Aquí he visto yo ya que tenéis guardado unos pocos en la sede de la asociación que la han traído. Además, denominación de origen. Me llamó la atención porque cuando la gente ve ese gamón concretamente es de una sola vareta. Y fue cruzar por la plaza y empezaba a por el carril la gente. Esas son de Sierra Baja. Yo no sabía que los jamones se conocían. Y la gente, los buenos jamoneros, conocen de dónde vienen los jamones. Yo me quedé. Además que no te dicen el sitio donde van a cogerlo, ¿no? Le pasa secreto. Como a los seteros. Como los esparraqueros. No te lo digo. En el campo, ¿no? En el campo. ¿Los buenos jamones están ya cogidos o todavía hay que cogerlo? No, todavía. Yo creo que mañana va a ser cuando los zagalillos y la gente van ahí. Es una desgracia que los padres, por lo que han dicho aquí uno antes, por el trabajo no podamos ir. Antiguamente aprovechábamos el día 1 de mayo, como bien ha dicho mi prima antes. Yo me acuerdo de chicos, de joven, y por ello, y después yo lo inculco a mí y a mis sobrinos. Yo he ido con mi cuñado Carlos, con mis meses y mi hijo y mi sobrino y todo el que se quería apuntar, cogíamos el coche y le enseñábamos a coger los gamones y amarrarlos, ojo. Y amarrar los gamones. Pum, pum, pum. Me decía, ¿por qué? Digo, porque es que el gamón, la tradición del gamón es hacer un haces de arriba abajo y ponerlo hasta arriba con la puntita. Por favor. Qué recuerdo, ¿no? De traer los haces de gamón en el bar, todos los coches, vamos. Me ha puesto a mí un mensajito diciéndome que en la calle San Sebastián, bueno, María Benítez lo dice, en la calle San Sebastián y en la calle Cruz también hay dos cruces. Hay dos cruces. En la calle Cruz y en la calle San Sebastián, en la calle de Juan Moreno, en la calle de Isabel Moreno. Bueno, decíamos antes que vosotros sois un poco ejemplo, ¿no?, de las asociaciones de vecinos que organizan actividades con motivo de las cruces de mayo, pero en total en nuestra localidad, en principio, porque esto puede ir aumentando a lo largo del día, pero en principio se cuentan en torno a 21, 22 candelas, 15 solicitadas por los colectivos vecinales, el resto 6 son grupos de vecinos de distintos barrios ubriqueños y se puede ir ampliando a lo largo de la jornada. 12 de esas asociaciones participan en el concurso de decoración de barriadas y tan solo 21 entran en las que se cerraron a tiempo, las candelas que se cerraron en su día, entran en ese mapa editado por Festejo. ¿Vosotros participáis en el concurso de decoración de barriadas? Sí. Cada uno de cada barrio, por lo que me había estado contando en detalle, cada uno tiene su encanto particular, ¿no? Quizá la Plaza de la Verdura, la celebración de la Cruz de Mayo de manera tradicional, ¿no? 100%. En el Algarrobal también, pero con ese punto nuevo de la colocación de esa serie de maquetas y escenarios que estáis recreando, que también es un aspecto nuevo. Y en el Coto Mulera, pues totalmente ya nos una visión. Poniendo un poquito de cada una. La visión. Lo que nos va a pero es una visión diferente, ¿no? De joven, de adaptarse a los tiempos, ¿no? Una celebración de las cruces diferente, ¿no? Con ese sí, parque es de. Aquello, pero es que aquello que uno nada más decía, ¿vale? Pobre, no tenemos el encanto que tiene, por ejemplo, la Plaza de la Verdura, el Algarrobal, que eso es imposible. Claro, pero a su manera, cada uno, pues. Se organiza y se establece. Nosotros ponemos nuestro poquito de decorado, un más típico andaluz, con la indumentaria, tuvimos puesto de acuerdo a ver de qué se viste la gente, entonces con las diferencias. Nosotros, como decía Aurelio, es que tenemos. Verá, no es un problema, es una alegría. Pero nuestra candela no es la candela del barrio. Me explico. En la candela del pueblo. De Ubrique. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y la turística, porque cuando derivan a la gente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos entender el que es el día que vamos a convivir con los vecinos, ¿no? Uh-huh. Para nosotros, la asociación es el día de trabajo, ¿no? Y los vecinos ni los ve porque hay mucha gente. Además, es muy curioso. Tú ya sabes que a las 3 de la madrugada empiezan a llegar los pirris. Es decir, tú la gente viene de sus candelas y después vienen. Y cuando tú estás aquí, ya cansadita, y a las 3 de la madrugada, a las 4, ves, llega con una sed de gamón y dice, ay, Dios mío, 2 horas más. Porque sí, porque que esto es una gracia, una alegría, pero que tenemos que ser tener presente que nuestra candela no es la candela de la convivencia del barrio, es la candela de Ubrique. Mm. Y es la barra también que nosotros aprovechamos para nuestra asociación, paga salón y todo, también hay que claro. decirlo, también nos da ese beneficio. Ese último aspecto, el del ámbito turístico, también lo podíamos resaltar. Yo no sé si ha llegado, sobre todo a vosotros, ¿no? En la Plaza de la Verdura, a Cotumel, va a ser difícil, algún turista claro, despistado, bueno. algún turista no, que haya llegado por aquí, ahí. Aquí hacemos hasta cursillos de idioma y de el gamón y cómo se, y le metemos el gamón, se lo ponemos ahora. Oh, oh, si esto me suena a mí a una letra de una chirigota de este año. Te dan abrazos, te dan. Me acordaba que ha habido dos chirigotas también. Había una que era de Carlos que decía, no me esperes esta noche que me toca Vila, y este año en cielo los de Mancilla. A un año ocurrió, bueno, me ocurre muchas veces, no, pero un año me decía una visitante, pero que no era extranjero. Me decía, es que yo no he cogido la planta esta, pero tú no te preocupes. Tú le dices que no eres Dubrique, a cualquiera. Tú le dices, mira, que no soy Dubrique, me das un gamón. Y dice, bueno, ¿y por qué le tengo que decir no Dubrique? Digo, porque si le dice que eres Dubrique, dice, voy a cogerlo. Ay, no te lo van a dar. No te lo van a dar. Ahora, tú le dices, mire, que vengo de fuera, quisiera, y automáticamente se va a poner. Y lo hacía, y dice, es verdad, digo, es que es verdad. Es decir, los ubriqueños para eso somos muy especiales. Tú le dices, dame un gamón, que yo voy a haber ido para cogerlo. Y es que te lo dicen así. Pero una persona que, mira, que quiere aprender cómo se hace esto. Y te dan, vámonos, ahí te dan el gamón, te lo ponen en la candela, te lo ponen ahí para que lo escuche y lo enseñe. Hombre, yo recuerdo que yo se siente sí. orgulloso de eso. Claro. Hombre. Yo recuerdo que antes había concursos de cruz y gamón, el que explota más, el más gordo, no sé qué, había una serie de eso aquí a la, funciones. Aquí lo hay todos los años. Lo sigue habiendo, pero de manera así espontánea. Los mayores de aquí del barrio, los más mayorcetes, uh-huh. pues tienen se ponen allí en el rincón, aquí en aquel rincón, y tienen ellos su... una jurado de San Antonio, y a eso de las 4 de la mañana por ahí se ponen, venga al concurso, y se lían boom, boom, hasta que ya por fin es que aquí dura la candela hasta sí. las 7 de la mañana, sí. Yo por lo menos lo de la hora de la candela, lo que hablamos, sí. lo que iba a decir antes, sí. ya lo hablé en una reunión del ayuntamiento, no es lo mismo, por ejemplo, ellos aquí que no tienen tráfico, claro. a por ejemplo el caso nuestro que hay que cortar la calle, entonces no pues estén comunicados al día siguiente, es lógico que la tengan que apagar antes la nuestra claro. que la otra, y respecto a los turistas, por lo menos allí en el Algarrobal, lo que sí observo yo que por sí solo llegan muy poco, no porque esté alejado, porque desconozcan que para eso se han hecho los turísticos y demás, la mayor parte de los turistas que llegan allí es porque van con gente de Ubrique, porque no creo yo que lo que estamos hablando, que para esa fiesta alquilen a una casa, mira que alquila una casita que voy a ir al día a los gamones. La mayor parte de los turistas que llegan son acompañados de gente de Ubrique. Pues vamos allá a esta candela, vamos allá allí. Y ya, tanto los que van a acompañar como la gente de allí, pues lo que dice Aurelio. Pues toma gamones, pues toma... Esto se hace así, observa aquí. Cuando la candela esté baja, y por lo menos de cara al turismo, claro. la mayor parte del turista que llega allí es porque va acompañado de gente de Ubrique, de amigos. De... Y luego muchísima gente de Ubrique, como decía antes, ¿no? El Día de la Patrona, muchos de los ubriqueños que viven fuera vienen aquí. El Día de las Cruces de Mayo, muchos ubriqueños que viven fuera intentan venir también aquí, ¿verdad? Para celebrar la... Y si pueden arrastrar, es lo que te digo, de ahí, gente que están trabajando eso, fuera allí. Pues vente a mi pueblo que vas a ver... Es que es eso, turista, como dice Aurelio, turista que de por sí vengan a Ubrique a decir, vamos yo a Ubrique a ver las candelas, no creo yo. Como no vengan, bien, por lo menos, vienen. Sí, aquí es que, sí, claro, es que depende. Entonces, de... Bueno, que... y de... Pero que a lo mejor la ha cogido ese fin de semana con una casita alquilada, que no es que vengan, que es lo que estamos hablando, que a la fiesta. Pero digo, mira, me ha cogido allí, hay una fiesta, me voy a acercar. Pero vienen, porque por la mañana, el sábado por la mañana, cuando estamos adornando la cruz, ya hay gente que llega y dice, es que nos dijeron que aquí había una fiesta, y entonces le decimos, sí, pero es a la noche, y empieza a aparecer claro, la gente. Le dijeron que había una fiesta, que no es que venían ellos a la fiesta. No, no, que venían, no es que venían yo voy a ir a Ubrique a ver Día de los Gamones. Ese viene de noche. Y si se encuentra en la fiesta, pues claro, la quieren ver. diferente el turista, como dice Aurelio, que viene a Ubrique, se entera de que es la fiesta y pregunta con ahí. Eso es lo que estoy diciendo. Porque el turista que viene a ver la feria, oye, a ver la feria, a ver los camones, se sabe que los camones son de noche, las encienden de noche. Y después de gente de Ubrique que se le dan aquí las tantas, ¿eh? De gente de Ubrique que están fuera y vienen aquí, se ven aquí así, te saludan, que yo nos vemos de año en año, bueno, pues hasta el año que viene, pues hasta el año que viene, viene muchísimo, ¿eh? Que por eso precisamente se está intentando de que se haga el primer fin de semana del mes de mayo, con las miras de que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos y todo eso que están fuera estudiando puedan venir, porque si lo hace el día 3 y el día 4 aquí se puede hacer el día del petaquero, ¿me entiendes? Pero el que está estudiando no puede, no puede. No puede. Por esas son las ideas, ponerlo en esa fecha. Y aparte, se promocionaría mucho más para que puedan venir el turismo, si se le da una promoción en condiciones. Uh-huh. A ver si no, ¿no? Eso fue ya hace 4 años, por mínimo. Eso hace 4 años. 4 o 5 años que se. Que fue cuando se acordó eso. Que se acordó eso en el ayuntamiento, de intentar poner el fin de semana para darle opción también a los estudiantes. Ya no solo al turismo, sino a todas las personas que Ubrique puedan venir a desplazarse. Y además no lo que pasa es que este año. ¿A vosotros cómo gustaría? Ya, esto, opinión particular. A mí me gusta la fuera de cualquier fuera forma. De ser presidente de Asociación de Vecinos, fuera de estar en cualquier otro órgano y demás. ¿A vosotros personalmente, cuándo gustaría que fuera el día de las Cruces de Mayo? A mí, tal como está, no me disgusta. A mí el día 3. A mí. Tal como está, no me disgusta. Yo, siendo el primer fin de semana del mes de mayo, encantado porque puede venir mucha más persona de aquí. Sí, pero llega el día. Perdona, pero el otro día era el día 3 y el sábado de menos de 5. Os voy a poner. Ya no porque vengan los turistas, sino porque nuestros familiares podrán asistir. Os voy a poner un ejemplo que nadie se ha dado cuenta. Bueno, se ha protestado mucho. Es con la cuestión de la feria y la Virgen. Eso hace ya por lo menos 7 u 8 años que se cambió. Y nadie se daba cuenta porque era caía la Virgen el domingo y el miércoles la feria. Caía la Virgen el sábado y el miércoles la feria. Aunque no era su fecha, prácticamente era dentro de los límites. ¿Qué ocurrió el año pasado? Que cayó el miércoles y ya no se pudo hacer la feria. Y entonces, ¿cuándo se pospone? A la semana siguiente. Pero es la primera feria desde que se cambió, que se pone ya para el 18, no me acuerdo de la fiesta. Y sin embargo, este año viene a caer lo mismo. Pues esto ha pasado igual. Cuando se cambió, el primer día de Gamones creo que fue el día 4. El día 3 y el día 4 lo mismo. Después, al año siguiente, el día 5. Después cambió otra vez al día 3 o al día 4, no me acuerdo. Y este año con la leche, perdón, con la cosa del de este las cosas del bisiesto, se ha alargado un día más y se ha puesto casi 5 días más de. Entonces, claro, se ve muy distante en el tiempo, pero que esto viene, en lo sucesivo viene a caer 2 días antes, dos días antes. Porque puede ser el mismo día, 2 días antes, porque entonces no caería en sábado. Dos días después, 3 días después, más no va a caer, hasta que venga un año como este que caiga 5 días después. Cada 6 años va a caer... Cada bisiesto, es que este año ha sido, aparte de los años que corre, el bisiesto. Entonces, claro, se ha prolongado un día más. Claro. En fin, ¿qué le quitaríais y qué le pondríais a la fiesta de las Cruces de Mayo, vosotros que trabajáis en ella? ¿Le hace falta algo o está muy bien tal y como está? ¿Cómo lo veis? Potenciar yo, la recogida de leña por parte de los niños. La leña es que es complicado. Además, ponerla al día 3. Yo te digo lo que yo pienso. Muy bien, perfecto. Yo, aparte de tal como está, aquí estamos, somos una demócrata y vamos. Aparte como está, la última reunión que tuvo el ayuntamiento este año no se ha podido hacer, porque por motivos, no sé, ya son cosas. Nos dijeron que el año que viene iban a intentar de procurar, es decir, que no haya que comprar leña como había que comprar este año por todas las candelas. Aparte de las 4 cosas que se pueden buscar y se van a traer normalmente, sino que desde Bioreciclaje, no es este año, como es básica, desde básica intenten guardar, que ya se le dieron a los concejales, que los muebles y cosas que sean que no tengan barniz, que eso lo hay, la tala del árbol se fuesen guardando y en esta fecha pues se pudiera sacar, aunque tuvieran que ir montar los niños por ahí. Y además tendría mucho ese sentido que decía antes Maricarmen, ¿no? De todo lo viejo que no queremos en casa, quemarlo y ya ha salido. Ya no es por comprar leña, porque también se le da a las personas que traen la leña, pues también se le da un incentivo que se le da, ¿no? Pero no es por eso, sino porque es que la tradición es de que sea una cajonera. La tradición es ya, una puerta partida por medio. Es que eso es lo bonito y la tradición. ¿Me comprende? Estamos hablando antes del turismo y tenemos nosotros aquí, aquí tenemos un turismo echándole fotos a Reón de de la Cruz. No sé si nos está echando fotos a nosotros, bueno, también, pero la japonesa se preguntará el rosco este para qué, ¿no? Por lo que hay en el suelo. En fin, bueno, vosotros no sé si queréis aportar algo también sobre qué quitaríais o qué le pondríais a la fiesta de las cruces también como está. ¿Vosotros la veis bien o echáis en falta algo? Yo la dejaba como está. Yo mal no la veo, lo que digo, no está mal tampoco. Pero lo de la leña, que ya lo dijimos. Lo de la leña es que es complicado, porque antes eso también pertenece al parque natural, está todo más complicado para coger el chico. Yo me acuerdo que antes cogíamos para el cardereto allí para la sierra y cortábamos los haces del antico y rodando para hasta llegar a Garrobá, pero claro, eso es más difícil. Lo que ya hoy en día no se puede hacer. Hay un dicho en economía que dice que si las cosas funcionan, déjalas como están, no las cambies. Pues lo mismo. Si esto funciona, déjala como está. ¿Y Manolo? Yo estoy totalmente de acuerdo en que se haga el primer fin de semana del mes de mayo. Y aparte de eso, lo de los críos, digo, que lo de la leña, hoy en día no es como antes. Antes cogía la leña y no des, pero hoy es que te denuncian. Entonces yo no me arriesgaría ahí por leña, ¿me entiendes? Ahora, lo que se acordó con el ayuntamiento en que todas las podas y todo eso que se hacen, que se guarde esa leña en un sitio determinado, en el que sea, para cuando llegue a las cruces de mayo recogerla y traerla a sus candelas, yo lo veo perfecto, lo veo maravilloso que se haga. Y es como todo, que los tiempos cambian, y parte de culpa también lo tenemos los padres, porque muchísimos padres le dicen hoy en día al crío, me voy a quedar esta noche a dormir la leña, y el padre el que dice, ¿tú qué dices? Que te va a quedar a dormir, no lo consiente. Ahí da yo Ponce, y lo bonito que era hacer una cueva, señores. De plástico, así. Y poníamos hasta los corzones allí. Los tirachinos, ¿os acordáis de los tirachinos? Que me he llevado yo pedra de chico. Quita la guardia allí para que no te la roben la guardia. Bueno, nos vamos a quedar aquí porque se nos están acumulando los invitados, así que nos vamos a quedar aquí. Nos vamos a despedir agradeciendo a Antonio Ponce, a Irineo, a Manolo, a Aurelio, a Mari Carmen López, que nos hayan atendido y hayan echado este breve ratito de tertulia sobre las cruces de mayo que queríamos nosotros ofrecer también a los oyentes de Radio Brique. Y yo me voy a quedar con una cosa que dice la Wikipedia sobre, que decía antes, ¿no?, sobre la crujía de gamones en Ubrique. Dice: el origen de la fiesta de los gamones se pierde en la memoria de los ubriqueños, que cuenta con la crujía de gamones, que cuenta que la crujía de gamones era una ocurrencia de los pastores para ahuyentar a los lobos. Sin embargo, otra hipótesis es la que sostiene que cuando en el siglo XIX un destacamento francés ocupó la zona y parte de la población huyó a la sierra, se explotaban con fiereza los gamones contra las piedras a fin de que el enemigo creyera que en el lugar estaban fuertemente armados. El gamón blanco es una planta liliácea, silvestre, similar a un espárrago gigante que brota en los alrededores y que los ubriqueños recogen en la sierra días antes de la celebración. Esta noche se engalanan cruces con flores y se encienden candelas en todas las barriadas, siendo el lugar más concurrido por pintoresco la Plaza de la Verdura, enclavada en el casco histórico del pueblo. Eso dice la Wikipedia sobre las cruces de mayo de Ubrique. Bien, fíjense qué curioso, no sé si lo sabíais si lo sabían los ubriqueños, así que le hemos dado lectura para conocimiento del personal. Y con esa última cuestión pues vamos a quedar. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Especial Cruces de Mayo en la mañana de Radio Brique. Este viernes a partir de las 11 nos vamos en directo hasta la Plaza de la Verdura para ofrecerles toda la información de las cruces 2016. Una retransmisión patrocinada por Centro Veterinario Razas en Plaza Colón, el kiosco de Pepe en Calle El Agua, Bar Carriles en la Plaza de la Verdura, Asesoría Laboral Fiscal y Contable Rodrigo Pérez Orellana, Clínica Podológica Alicia García Ruiz junto a la Parroquia, Carnicería Autoservicio Vicente, De Vinos en Calle Consistorio y Coviral Los Fernandos 1 frente a la Parroquia. Aspectos importantes en torno a la celebración de las Cruces de Mayo es el relativo a los gamones. Lo decíamos antes, el gamón es una planta de la familia de las liliáceas, como el ajo o la cebolla, y la tradición abarca desde su recogida durante los días previos por los alrededores de la localidad y culmina con la crujida en las candelas. Su explosión se debe al calentamiento previo de la savia, para lo cual se introducen los gamones en el rescoldo de las candelas. Una vez que se empieza a oír silbar, llega el momento de golpearlo con fuerza contra las piedras colocadas para tal fin alrededor de las hogueras. Bueno, pues el gamón es sin duda uno de los protagonistas en las fiestas de la celebración de las Cruces de Mayo, y nosotros hoy contamos con expertos gamoneros con los que vamos a conversar durante los próximos minutos. Me miran con cara rara. Leandro Cabello, muy buenos días, buenas tardes ya. Buenos días. Acompaña Carlos Chacón y Juan Manuel Román, que han sido partícipes en la aventura organizada por Leandro, que vamos a explicar enseguida. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Por ahí sí. Y también está con nosotros Melissa Chem, que es de... Hola, buenos días. Es de nacionalidad estadounidense, tengo entendido. Uh-huh. Y, bueno, pues está llevando a cabo un proyecto en nuestra localidad fotográfico sobre, algo que vamos a dar a conocer enseguida a través de Leandro, que nos va a explicar exactamente en qué consiste. Leandro Cabello ha sido el promotor de la subida al pico del Gamón. Nombre popular además, ¿no? Porque no tiene esa denominación topográfica como tal. Sí, es una idea que surgió de una visita que hicimos al punto más alto de Ubrique, que lo hice con Juan Carlos Chacón y con su mujer, con María Arena. Y una vez que estábamos arriba, vimos las maravillosas vistas que tenía y lo desconocido que era. De eso, vamos, no es un punto de la sierra que nadie se ha parado a medirlo, como vemos eso nosotros. Y en el momento que estábamos arriba, comentamos que lo mejor que podíamos hacer era, para un futuro, organizar una excursión con mucha gente, ¿no? Porque si tuviéramos un ubriqueño y veíamos lo que tenemos, siempre apreciaríamos más los paisajes y la naturaleza y eso que tiene Ubrique. Y entonces hemos estado 2 años esperando, pero no surgía la ocasión. Hemos estado muchos fines de semana hablando, pero siempre había cosas que hacer. Y hasta que este año dijimos, pues bueno, pues el 3 de mayo lo ponemos, y aunque sea día entre semanas, es tan significativo el día, sí, el 3 de mayo, el día de los gamones, que era la mejor ocasión. De eso, vamos, más que comentarlo con Carlos, con Juan Manuel y con muchos más que vinieron, corriendo se apuntaron y un año. De eso, cuando yo subí primero, porque iba más despacito, y cuando yo vi la cantidad de gente que subió, me llevó la sorpresa. ¿Cuánta gente? En 35 subimos, 35 bueno, más de 35. Esto es, Carlos, ¿esto es duro el subir al pico del Gamón? Hombre, el pico del Gamón, si lo comparamos con el resto de los picos del Parque Natural, ¿no? Hay picos muy emblemáticos, ¿no? Casi todos están en torno a un desnivel entre 600 y 800 metros, ¿no? Este pico, si subes de la plaza, tiene 750 metros de desnivel. Uh-huh. Además, en un recorrido de 3 kilómetros y medio, ¿no? Que es bastante poco recorrido para la cantidad de desnivel que hay que subir, ¿no? Uh-huh. Es un pico bastante duro de subir, ¿no? Sí. Aunque no tiene mucha altitud, ¿no? Hay que decir que está cortado por la mitad entre el término de Ubrique y el de Benocás, ¿no? La parte que corresponde a Ubrique tiene 1.088 metros. y bueno, es el punto más alto del término municipal, que fue por la razón que nos llevó hasta allí, porque Leandro me comentaba muchas veces, como aficionado al tema del montañismo y demás, me comentaba cuál era el punto más alto de Ubrique. Yo la verdad que había andado mucho por Sierra Baja y por la Sierra de las Sillas, que son las sierras que en cierta medida están más cerca de Ubrique, pero nunca me había parado en ver el detalle de cuál era el punto más alto, ¿no? Hasta que un día quedamos los tres, como lo he dicho, María, Leandro y yo, y con un mapa subimos a la sierra a buscar el punto más alto, y al final era ese. Coincidió además que tiene forma cónica, casi de pico, ¿no? Y que visto desde la entrada de Ubrique, pues la verdad es que parece un pico de montaña, tiene lo que la fisionomía de un pico de montaña, ¿no? La forma cónica. Y la verdad que lo único que nos faltaba era ponerle un nombre. Entonces estuvimos preguntando si alguien conocía el nombre de esa zona del pico, y nadie no sabía decir qué nombre podía tener ese pico. Uh-huh. Todo el mundo decía que eso era la Sierra del Saltillo, que era Sierra Baja, eso ya lo sabíamos, pero exactamente el nombre de ese pico no lo sabía nadie. En el pasado seguramente tuvo un nombre, porque todos los cerros, todos los arroyos, uh-huh, todas las zonas de montaña, cuando estaban pobladas por carboneros y por pastores y demás, tenían sus nombres, ¿no? Porque tenían que recoger ganado, llevar el ganado a los distintos, y todo tenía un nombre. Lo que pasa es que había una despoblación muy grande en las zonas rurales, entonces prácticamente todas las montañas han quedado sin habitantes. Uh-huh. No hay una conexión entre los antiguos habitantes y los habitantes que están yendo ahora a la montaña, que normalmente son deportistas, ¿no? Entonces, uh-huh, hay muchas zonas que no tienen nombre, y lo que se está haciendo es pues reinventando nombres o dándole nombres nuevos, ¿no? Como está ocurriendo en zonas de Grazalema, ¿no? Te puedo hablar del pico El Morrocano, por ejemplo, o el pico El Pescador, o el Descubrimiento, ¿no? Que son picos ya que los nombran los montañeros. No solamente por esta zona, eso ocurre en todo el mundo, ¿no? Un ejemplo muy clásico es el tema del Naranjo de Burnes, ¿no? El Naranjo de Burnes nunca se le ha llamado Naranjo de Burnes, era el pico Urrieyu, en la lengua de la lengua bable. Entonces eso también se perdió con el tiempo, al menos no había conexión entre los antiguos pobladores que le llamaban Urrieyu, uh-huh, y los montañeros. Al final los montañeros terminan poniendo el otro pico, claro, otro bueno, nombre. ¿Y por qué el pico del Gamón y no otro pico? Bueno, eso que lo cuente Leandro. Que... Pues en realidad no queríamos que fuera un pico tan claro como se ve ahora que lo conocemos, y nos creíamos que iba a ser una ladera, y en la ladera esa sí hay muchos gamones. Y respondiéndole a Mari Carmen López, que no sabía... Precisamente los gamones que hay en Sierra Baja, en la sierra, es el gamón blanco, que es el que nace una vareta solamente para arriba y permanece más tiempo verde, aunque allí en esta fecha ya están casi secos. Y el otro es el gamón ramoso, que tiene su nombre evidentemente en latín, pero vamos, el ramoso es el que tiene la ramita en el lado, que es el que se da en las dehesas y en los pastizales y todo eso. Así te queda claro. Y entonces... Hay otro gamón que nace en el verano, que es el estival, que se da en los llanos de Republicano y eso, pero vamos, ese no nos concierne a nosotros, porque ese cuando llega ya se ha acabado la fiesta de los gamones. Ya no se puede utilizar. Juan Manuel, ¿cogiste muchos gamones para explotarlo en las candelas? Explotar no, crujir. Bueno, crujir. Vale, puntualicemos, ya que estamos con la nomenclatura, ¿no? Pues vamos a ello. La verdad es que no cogimos porque este gamón tiene una particularidad, que cruje poco. Cuando te pones, tiene poca consistencia. Entonces, normalmente son mejores los de dehesa, como dice Leandro, los ramificados son los mejores. De hecho, bueno, la gente suele ir a la zona de la parte baja de Ubrique, nunca suben a la sierra normalmente a coger. Uh-huh. Entonces, no vinisteis con un buen hace de gamón, ni mucho menos. La verdad que no era nuestra intención. Nuestra intención era datar el pico y ponerle el nombre. Y bueno, y que se haga como una especie de costumbre, ¿no? Porque la verdad es gratificante, ya que las fiestas, digamos, nos las han desplazado. Yo desde aquí ya digo que a mí no me gusta que desplacen esas fiestas. La fiesta es su fecha el 3 de mayo, uh-huh, y debería de seguir haciendo así. Y bueno, ya que ha ocurrido esto, pues bueno, siempre es bueno que haya un motivo de reivindicación. Y qué mejor que la gente vaya este día, el día 3 de mayo, pues aproveche, haga un mediodía, es un mediodía tan famoso en Ubrique, y aprovechar este momento para hacer una subida, estar allí un rato con los amigos, compartir con gente que hace tiempo que no se ven, y sobre todo eso, reivindicativo, ¿no? Además tiene la particularidad de este pico que tiene allí la pared está justamente en la parte que coge el término de local, coge un poco más bajo que la de Ubrique. Es decir, que estamos en el pico del Gamón por emblemacia, por autonomacia. Entonces, ¿recomiendas el lugar para ir a coger gamones o no? Que es lo que yo quiero saber. No. Que la gente tiene que saberlo. No, de todas maneras es una zona donde están, es una zona que da mucho sol y ya está, en esta época ya, por ejemplo, están. Yo de eso, vamos, le digo a Juan Manuel que yo cogí unos cuantos ayer y en realidad es verdad que no explotan tanto como los otros, porque tienen más contenido en agua, me imagino que será por eso. Pero cogí ayer unos cuantos porque los ramosos están ya muy secos y hay que estar buscándolos y escogiéndolos mucho. Pero tenía unos cuantos vistos por los arcos locales y digo, antes de que me los quiten, voy a ir por ellos. Bueno, los tengo ya en el coche. Vamos. Y en todo este contexto, ¿dónde entra Melissa Chen? Pues, explícanos, Leandro. Melissa Chen te puso en contacto con nosotros a través del grupo de Facebook de Ubrique en el Recuerdo y en una página que tenemos que se llama La Fiesta de los Gamones. Y porque quería, vamos, nos explicó ella diciendo que era una americana que hacía afincado en Ubrique y que estaba haciendo un máster de fotografía y que el final el proyecto del máster quería basarlo en la fiesta de los gamones, en todos los aspectos, desde la recogida de los gamones, la historia, la fiesta en sí del 3 de mayo, la fiesta de los barrios, las canciones de columpio, por cierto, que hoy iba a poder escuchar una, por cierto, también, no quiero desvelar ningún secreto. Tenemos por aquí a una persona que va a cantar con Pero está alegrado porque llevaba detrás de nosotros y nosotros no cantamos canciones de columpio, ¿no? Pues esto es ponerse. De eso, cuando le dije el otro día que íbamos a subir al pico del Gamón, corriendo hasta punto, lo que pasa es que yo creo que ella escogió el camino más difícil, porque en realidad hay dos caminos para subir al pico del Gamón, el difícil, que es en línea recta desde la plaza de Ubrique, que son 750, o nosotros que sabemos mucho ya, si nos fuimos por el Agua Nueva, que nos ahorramos una subida, vamos en coche o no, pero ella escogió, pero vamos, la satisfacción que tenía arriba se le veía, vamos, nos alegraba de verla. Yo no sabía que iba a ser tan duro, pero ha merecido la pena, totalmente. Yo he tenido la experiencia completa, ¿no?, de subir al pico de Gamón, que yo pensaba que ya tenía ese nombre, en realidad, yo no sabía que íbamos a ponerle ese nombre ese día. Además, creo que hubo acto y todo, ¿no?, en plan... Sí, bueno, Isabel Arena dijo una palabra muy, muy emotiva, la verdad que yo el 3 de mayo, un día que me emociona mucho por muchas cosas, vamos, que no son ahora de contarlas, pero dijo unas palabritas, nos emocionamos casi y todo, y yo, como tengo tanta ocurrencia, aunque esté mal decirlo, llevaba preparada una placa con el nombre de pico de Gamón en madera y en corcho. Vamos, cuando los saqué, te quedaron. Me quedaron todos. Y todos que quisieron hacerte una foto con la placa. Allí te quedó, allá arriba. Vamos, no la íbamos a través. ¿Y qué eso decía, ya tiene su nombre, la placa? No, pone pico del Gamón simplemente. Ah, vale. Y tiene al lado una pata cabra de Ubrique, vamos, para que no falle. La verdad que una de las intenciones que teníamos con la subida era darle en cierta forma publicidad, ¿no?, a un pico, el punto más alto del término de Ubrique, con idea de que en el futuro se pueda convertir en otro atractivo más, ¿no?, para lo que es el turismo rural, ¿no?, como ocurre en la mayoría de los pueblos de la sierra. Casi todos los pueblos de la sierra pues tienen su pico. El caso de Grazalema tiene varios, pero por ejemplo Villaluenga, el pico del Cao, y en el caso de Ubrique, pues bueno, tampoco había nada que... Y desde que estuvimos hace 2 años estábamos barajando esa posibilidad, incluso contactamos con Manuel Limón, que es el que lleva el blog de Manuel Rutas y Fotos, y vino en una ocasión y subimos, hizo un reportaje bastante bastante bueno de la subida, ¿no? En aquella ocasión subimos por el aljibe, y en esta ocasión, pues, bueno, hemos subido directamente de la plaza por lo que es el mirador de Ubrique el Alto. Y nada, la idea principal era esa, ¿no?, que se difundiera este pico, ¿no? Para eso tenía que tener un nombre, por supuesto, como, bueno, un pico de montaña, aunque no muy alto, porque la verdad que 1.088 metros no es muy alto, ¿no?, comparado con el resto de los picos del parque, pero sí de un desnivel bastante duro, ¿no?, comparable a lo que puede ser el desnivel que tiene el pico del Torreón, ¿no? convertirlo en una cita, ¿no? De en torno a estas fiestas, en torno a esta fecha, pues en una actividad más. Nos salía al campo a coger gamones, pues salimos al pico del gamón también, ¿no? Íbamos a subir. Sí, además, como una auténtica proeza, ¿no? El subir. A lo que estoy acostumbrado, quizás se levantó, no, pero... Se levantó hasta incluso, ¿eh? Se recogieron los nombres de todos los que habíamos estado por primera vez, aunque los avanzados fueron ellos dos y María, pero oficialmente fue este día, se levantó hasta con nombre y apellido de las personas que allí estuvimos. Y creo que es el punto ya que falta es solicitar al servicio geográfico de que ese punto se establezca como tal, ¿no? Claro. Bueno, Melisa, ¿qué te está pareciendo lo que estás viendo de momento sobre la celebración de las cruces en Ubrique? Pues muy interesante. Sí, sí, estoy... Vamos, yo he participado una vez en la fiesta de los gamones hace 2 años. Y después de esa experiencia yo sabía que quería hacer algo, algún tipo de proyecto, ¿no? Y en ese momento yo estuve viviendo en Ubrique, yo soy maestra, y este año decidí estudiar fotografía, siempre me ha gustado. Entonces, para mi proyecto final, lo sabía desde el principio, que quería venir aquí a Ubrique y documentar la fiesta de los gamones. Pero no solo el día, todo el proceso. Quería hablar con la gente y ver el proceso de la recogida, de los gamones, de la leña. Y estoy aprendiendo muchísimas cosas científicas, ¿no? sobre el gamón, anécdotas que me cuenta la gente. Uh-huh. Y todavía no he escuchado ninguna copla del columpio, que voy a escuchar hoy, ¿no? Pues no te preocupes, porque nosotros vamos a oír coplas de columpio en directo. ¡Ay, qué bien! Enseguida con una, de las cantadoras de coplas de columpio de nuestra localidad, que en muchas ocasiones ha participado con nosotros en concurso de coplas de columpio que hemos organizado. Ha ganado hasta en 3 ocasiones, ¿no?, el concurso. Se llama Isabel Márquez, está aquí con nosotros sentada al lado. Y vamos a incorporarla, si te parece, Melisa. ¿Tú quieres escuchar ya las coplas de columpio? Oh, sí. Pues vamos a escuchar a Isabel Márquez, vamos a darle la bienvenida y vamos a aprovechar para escuchar esas coplas de columpio. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Se puede hablar? Claro que sí. ¿Qué tal? Y allí lirio y aquí flores, todo el campo está liriao, y entre media de los lirios está mi amante acostado. Y allí lirio y aquí flores. ¿Qué te ha parecido, Melisa? Preciosa. Y una rosa entra a la iglesia, acogida por el rocío, y entró libre y salió presa, casada con su marido. Vamos, que ha terminado sola. Se ha parado Isabel, porque están por aquí dándole un meneoncito. De verdad, no iba a terminar. Están dándole un meneoncito a la mascota de la asociación de vecinos de Plaza de la Verdura, la gitana que está montada en el columpio. Y el columpio un rosa, y la que está lo harto una rosa. La niña que la pasea, la niña más hermosa, y el columpio un rosa. Yo canto hasta que me digan ustedes, ¿eh? Lo vamos a dejar, Isabel, y después vamos a cantar luego otras poquitas más. ¿Cómo? De copla. Los vamos a dejar y luego cantamos otras poquitas más de copla. Estoy de acuerdo. ¿Me quedo aquí? Como tú veas, si quieres quedar ahí, no hay problema. Porque le quiero preguntar a Melisa, ella está haciendo, como decía antes, un estudio fotográfico de lo que es toda la celebración de las cruces de mayo en Ubrique. Y yo le quiero preguntar una cuestión más, y es que la celebración de las cruces este año va a contar con un concurso fotográfico precisamente para elegir el cartel de la crujía de Gamones del próximo año. Y bueno, pues habrá seguro muchísimos fotógrafos, aficionados o no, que la noche, la tarde de noche de mañana saquen sus cámaras para hacer fotografía. ¿Qué consejo le podemos dar para hacer las buenas fotografías de una crujía de Gamones? Yo no soy experta, solamente estoy estudiando ahora, pero un buen consejo es estar donde está la acción, estar metido en todo y hablar con la gente. Y es que yo he estudiado sociología, entonces yo creo que haciendo un buen proyecto de cualquier tipo, sea sociológico o fotográfico, tienes que involucrarte con la gente, hablar con ellos, escucharles y seguirles un poquito por el pueblo. Conocer y dar a conocer, ¿no? En este caso, toda esa parte de la cultura, la tradición ubriqueña, la tradición oral, ¿no? Como son las coplas de columpio también, a través de la fotografía. ¿Tendremos los ubriqueños oportunidad de ver ese trabajo después, luego? Sí, sí. Mi intención es exponerlo. Voy a hablar con el ayuntamiento para ver si puedo exponer en alguno de los dos salas de exposiciones. Sí, eso es. Pero es que tengo mucho trabajo por delante. Porque no solo, como dije antes, que no solo es una documentación del día, ¿no? Es más como una experiencia personal, claro, que estoy intentando a mostrar. Y luego, después del día de Gamones, voy a seguir saliendo al campo con amigos, con conocidos, con familia, que tengo familia aquí en Ubrique, y vamos a salir al campo, coger gamones y sacar fotos. A seguir trabajando, ¿no? Sí, seguir trabajando, pero os aviso si hay exposición. Habrá, podemos ver ese trabajo, pues seguro interesante, ¿no? Que está recopilando con todas estas fotografías de todo lo que es el proceso de celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Leandro, ¿dónde está la calle Gamones? La calle Gamones es una pequeña calle, como la hemos tenido que descubrir, como descubrimos en los carnavales la calle Patacabra. Pues que yo no sé cómo se la apañan desde el ayuntamiento, la verdad, porque hay dos cosas emblemáticas, Terán Gamones y Patacabra en Ubrique, y la calle que la han dejado, la de los Gamones precisamente, está por encima de la Plaza de las Palmeras. Es una calle que da al campo, que no está asfaltada, que ahí está la herrería de Lorenzo allí solamente y una vivienda. Pero es que hay que, por eso ya es lo que estoy diciendo, es que es difícil de encontrarla incluso, ¿no? Que no es tan difícil haberle dedicado una calle a una cosa emblemática. Yo lo he visto, y antes lo decía, yo lo viví los Gamones intensamente toda mi vida. Porque me enseñaron mis padres y porque, yo qué sé, me siento, al sentirme ubriqueño, me imagino que llevará dentro lo de los Gamones, ¿no? Genético, pero es que ¿no? los Gamones es lo que estaban diciendo antes, lo de las barriadas. Yo lo considero un tesoro, y lo que me gusta es que la gente lo conozca, ¿no? La gente de fuera, que tenemos una cosa, una maravilla, lo tendremos que vender y que portar. Se le saca algún rendimiento turístico, pues se le saca, pero si no, aunque sea de alguien, yo alucino con los turistas que vienen aquí a la noche esa, y las caras que tienen cuando empiezan a ver a la familia Pirri, a los Melones, a cualquiera de los explotadores profesionales de los cruidores. Y los veo, vamos. Y claro, es una fiesta que pueden participar, porque cualquiera te da un gamón y lo explota. Y las chirigotas de los Mancillas de este año iban de explotadores profesionales. Profesionales, precisamente. Sí, porque además iban uniformados. Ay. Terminaremos uniformando. Por eso digo, si es una maravilla que tenemos aquí, pues la tendremos que exportar y que la conozcan y que no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué lo vamos a dejar en una fiestecita de un barrio, de una calle, ¿no? Pues mientras más se pueda. Eso me lleva a alguna discusión con algún amigo mío, ¿no? Porque no lo quieren, por ejemplo, lo del día entre semanas. Sí. Yo comprendo que si se quiere vender una fiesta y que vengan turistas, pues tendrá que ser sábado, y no soy tampoco muy. Vamos, pero para eso podemos hacer nosotros nuestra subida al Pico del Gamón, por ejemplo, claro, ¿no? Para no perder la raíz. Una alternativa, ¿no? Pues eso. Ya, bueno, y todo eso por la calle del Gamón. Del Gamón. Dice Francisco Cabello, en el blog de Manuel Cabello y Francisco Izquierdo, en un amplio reportaje sobre el Gamón, sus tipos y uso, que aparte del uso de sus flores, hojas o tallo como ornamento, alimento de ganado para los ritos funerarios, el Gamón ha servido de alimento desde la antigua Grecia o como planta medicinal. Y mañana va a servir en nuestra localidad para ser crujido, ¿no? ¿Explotado o crujido? No, crujido, sí, crujido es una palabra que viene en el diccionario, que no es que tal vez mal empleada. Pues eso, mañana lo utilizamos, ¿no? En este caso mañana para crujir, ¿no? Mañana crujiremos mucho gamones. ¿Tenéis preparado gamones para crujir? Yo he dicho que ayer fui, me escapé, porque como estaban dando agua, pues digo, antes de que se ponga la cosa fea. Y tenía unos vistos en el campo y los fui a recoger. Antes de que, tenía unos vistos y antes de que... Los tengo como criados. Y no se cuenta, ¿no? No, pero se no, dice pues, el lugar. Evidentemente no. Se dice, no, no se puede decir, eso es secreto. Hombre, ¿cómo se cruje un buen gamón? Explícalo. No se puede explicar. No, sí, bueno, no se puede explicar, no, sino simplemente que eso la mitad de las veces se falla, ¿eh? O sea que es tiempo, ¿eh? Tú lo metes, hay un momento en el que me imagino que el efecto de la candela sobre el agua del gamón lo va acumulando energía dentro de él, y cuando lo crujes es cuando esa eclosión. Si te pasas o no llegas es como el 7.5. Tan malo es pasarse como no llegar. Es decir, y coger el momento para crujir y ahí está, este es el resultado. A la salud, ¿eh? A la salud, ya es, eso es lo que cada uno piense. Aunque yo creo que ya estas tradiciones también se van perdiendo. O sea, ya no se cruje por salud, sino ya se cruje por el sonido más estruendoso, ¿no? El más fuerte, el más grande. Uh-huh. Y no siempre el gamón más gordo es el que cruje más, ¿eh? O sea que también es cierto eso, o sea que muchas veces nos creemos que hay un mito en torno a los gamones, que el gamón más gordo es el que más va a crujir, ¿no? En este caso hemos hablado de los de Sierra Alta, de que son gamones que parece que no tienen, pero yo creo que por su formación química, me imagino que será, que no es una cosa, no será por otro asunto, pero por ahí van los tiros. ¿Te ves explicándole a un visitante de fuera cómo crujir el gamón? Es complicado, porque yo creo que más de uno se quema la oreja, ¿eh? Vale, porque hay también mito en torno a que hay que acercar. Yo creo que ya es como algo como una inercia, ¿no? Que tú crees que es el momento, ¡plá!, y lo cruje, ¿no? Si no cruje, pues bueno, pues mala suerte. Yo creo que ya la gente ni echa cuenta al que falla, al que acierta. Yo con la edad he ido perdiendo práctica, y sin embargo he visto a otra gente que con la edad pues sigue manteniendo el momento, ¿no? ¿Quién te enseñó a ti a crujir gamones? Yo creo que mis hermanos, pues yo me llevo con mis hermanos una edad y yo creo que por ahí van los tiros, porque mi padre no era muy gamonero, la verdad, era más taurino. ¿Lo recordáis vosotros que os enseñó a crujir gamones, o esto es algo que se olvida y no está ahí en el recuerdo, ni mucho menos? No, yo, vamos, desde pequeño, lo primero que yo conozco, además, yo me han gustado mucho las candelas y el fuego y eso, y hacer una fiesta que uniera las explosiones y las candelas, pues desde chico, vamos, de allí en la calle Matadero que vivíamos, creo que hemos hecho la candela desde siempre, eso con tus peleas y tus luces y tu robo de leña y todo lo que traía entonces aparejado. Eso le comentaba a Carlos precisamente antes de entrar, que yo tengo aquí una herida de 2 puntos, me lo curó Antonio Río allí en la casa que está al final de esta calle, y producto de una rencilla con vecinos, ¿sabes? Me dieron un cacazo y es aquel día... Eso, Mari Carmen López antes reivindicaba esas peleas de para conseguir la leña entre niños de antes. Carlos Chacón lo sabe bien porque sacó una chirigota además, ¿no?, que iba sobre ese tema, curiosamente. Pero ¿vosotros creéis que en la actualidad dejarían a los hijos de uno que se peleasen y que acabaran con una pedra aquí, una brecha, por la leña? No, porque es que los niños de ahora están de otra forma, es decir, tienen más actividades. Tienen más actividades. Nosotros en aquella época era vivir los momentos, ¿no? Y el momento era juntar, y se juntaba mucho el ramoneo, cuando había muchos olivos aquí alrededor, se limpiaban y eso quedaba en el campo, y entonces nosotros lo rescatábamos, ¿no? No había tanto sofá de Sky ni nada de eso, ¿no? Y lo que quiero decir que era como una tradición el momento, y vivíamos 2 o 3 semanas antes eso de ir recopilando, y después a lo mejor... yo hablo de mi experiencia, chavales de Ubrique, que gente que venía de fuera a trabajar, porque Ubrique fue una eclosión de crecimiento, entonces venían albañiles de Villamartín, de pueblos, por ejemplo, como de la parte de Córdoba, Cabra, venían muchos albañiles, entonces esos chavales pues venían y se querían integrar. ¿Y cómo lo hacían? Pues ellos veían que la leña se buscaba, como no tenían posibilidad de ir a los sitios porque no los conocían, pues Yo creo que ahí fue el principio del robo, de quitarse unos a otros, y producto de ese, de esa escarseo, ¿no? Uh-huh. Pues fue la pedrada o otro. Yo creo que más de uno puede contar esa experiencia. Pero, ¿y este con el que tuviste el encontronazo, qué se llevó? No, la verdad que yo estaba en franca desventaja, ¿eh? Bien. Porque ellos estaban en la altura. Vale, no me diste ver dónde, ¿no? ¿Qué le contáis vosotros a vuestro hijo sobre eso de la leña, sobre ella recoge los gamones al campo, sobre la crujía de gamones? ¿Hay algún tipo de añoranza, ¿no?, en ese sentido, de cómo se vivían ante las cruces y cómo se viven ahora o no? Bueno, yo creo que sobre todo el tema de buscar la leña... Que es lo único que se ha perdido, claro. Se ha perdido, ¿no? Mm. Entonces, es lo que más se le puede contar, ¿no? De cómo cuando éramos críos salíamos de la escuela, que entonces salía a las 5 de la tarde, y lo que hacíamos era subir a la sierra. Yo vivía en la zona de por aquí del Toleo, y lo que hacíamos es subir a la zona del Calvario por ahí, que por cierto el cabrero, el que vivía en el Calvario, estaba siempre detrás de nosotros para que no le cortáramos las ramas de los lentiscos que tenían que comerciar las cabras, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que se le viene a contar, más o menos. Y bueno, el tema de las batallas que se daban, ¿no? De los tiradores y de las pedradas y de... Que también tuve yo mis historias con pedradas. A mí en ese caso no me las dieron, fui yo el que las di. Pero... Ay, hombre, es que te la dio, hombre. No. Yo tengo bien señalado. Yo sé quién me la dio. Ah, o sea, tiene guardada. Pero, y nada... A fin de cuentas, eso es lo que se cuenta. La verdad que mirándolo desde el punto de vista de cómo viven los niños ahora, parece increíble, ¿no? Que no hace tanto tiempo, ¿no? Y la verdad que parecíamos verdaderos guerrilleros en la sierra, ¿no? Yo lo digo porque nosotros sí teníamos la candela en los pinitos, ¿no? Que estaba justo en la sierra, detrás de las tunas, y hacíamos guardias de vigilancia, Y la verdad que sí, yo no sé cómo todavía tenemos algunos los dos en condiciones, porque la verdad es que ahora lo piensa uno y el riesgo era sí, serio. Sí, no, corría la sangre. Que lo que has comentado antes de que si los padres ahora permitirían que los niños, yo creo que ahora mismo no se tiene esa, no sé, creo que los críos están demasiado protegidos, ¿no? Comparado como estaban antes, ¿no? Y no creo que permitieran esas batallas. No, yo tampoco. Leandro, ¿tú tienes alguna señal de guerra? Yo precisamente no tengo, pero fui testigo de una pedra en una frente que empezó a brotar aquello sangre y salimos todos corriendo porque creíamos que habíamos... Pero vamos, yo he sido muy tranquilito siempre y no me metía mucha pelea. Además, nosotros las teníamos escondidas en una casa y no nos las podían robar porque lo echábamos un candado. Y no había manera de quitarnos la leña. No hacía guardia, no toda la noche. No teníamos que hacer guardia. Pero vamos, en los montones de leña cayeron los primeros cigarros y los primeros... Ya está. Amor, a lo mejor era más difícil. Lo que pudiera, ¿no? Bueno, va a quedar aquí agradeciendo a Leandro Cabello, a Melissa Chen, a Carlos Chacón y también a Jóvenes Román que nos hayan acompañado, echado este ratito hablando de los gamones, de la crujía de gamones en esta localidad que seguro le habrá traído muchísimo recuerdo a todos los oyentes que nos están escuchando. Dime, Leandro. Y del pico, ¿no? Y del pico del gamón. Del pico del gamón, por supuesto que sí. Que tendremos que hablar con las autoridades para que lo bauticen oficialmente. Y ya para años posteriores, pues ya hablaremos. Vamos a ver si... Yo creo que va para adelante porque darse un paseo por la naturaleza siempre alegra el espíritu. Se formaliza, ¿no?, como actividad más de las Cruces de Mayo, ¿no? Que claro que sí. Muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Vale, gracias. Especial Cruces de Mayo en la mañana de Radio Brique. Este viernes a partir de las 11 nos vamos en directo hasta la Plaza de la Verdura para ofrecerles toda la información de las Cruces 2016. Una retransmisión patrocinada por Centro Veterinario Razas en Plaza Colón, el kiosco de Pepe en Calle El Agua, Bar Carriles en la Plaza de la Verdura, Asesoría Laboral Fiscal y Contable Rodrigo Pérez Orellana, Clínica Podológica Alicia García Ruiz junto a la Parroquia, Carnicería Autoservicio Vicente, De Vinos en Calle Consistorio y Coviral Los Fernandos 1 frente a la Parroquia. Radio Urique, tu radio. Autocar El Subribús les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocar El Subribús, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Especial Cruces de Mayo en la mañana de Radio Brique. Este viernes a partir de las 11 nos vamos en directo hasta la Plaza de la Verdura para ofrecerles toda la información de las Cruces 2016. Una retransmisión patrocinada por Centro Veterinario Razas en Plaza Colón, el kiosco de Pepe en Calle El Agua, Bar Carriles en la Plaza de la Verdura, Asesoría Laboral Fiscal y Contable Rodrigo Pérez Orellana, Clínica Podológica Alicia García Ruiz junto a la parroquia, Carnicería Autoservicio Vicente, De Vinos en Calle Consistorio y Coviral Los Fernandos 1 frente a la parroquia. Gamón es uno de los aspectos propios de la celebración de las Cruces de Mayo aquí en nuestra localidad, con la crujía de gamones en las candelas. Pero otro de los aspectos también propios de nuestra localidad y de la celebración de las Cruces de Mayo es precisamente las coplas de columpio. Mañana por la tarde-noche se va a instalar ese columpio en el Callejón Jaineiro, aquí en la Plaza de la Verdura, donde, bueno, pues seguro van a desfilar un buen número de personas, algunos simplemente por el afán de columpiarse en ese columpio y otros pues para ejercitar la voz y para cantar las coplas de columpio, coplas que hemos escuchado nosotros antes, por ejemplo, de Isabel Márquez. Vamos ahora a continuación a hablar sobre la celebración de las coplas de columpio y lo vamos a hacer con el presidente de la Peña Flamenca, Manuel Román, que nos acompaña. Manolo, buenas tardes. Buenas tardes. También está con nosotros otro de los integrantes de la Peña Flamenca, Salvador Blanco, buenas tardes. Buenas tardes. Y, por supuesto, Isabel Márquez, que es la que nos ha deleitado anteriormente con esas coplas de columpio y que vamos a escuchar dentro de un ratito. Isabel, un momentito, vamos a conversar primero con Manolo, si te parece. Por cierto, buenas tardes de nuevo, Isabel. Que buenas tardes de nuevo, decía Isabel. Sí, que ha dicho él, buenas tardes. Eso. Buenas tardes. Bueno, pues las coplas de columpio, como decíamos, no son propias de las cruces, también se cantaban en la romería, por ejemplo, pero es aquí donde se mantiene aún vivo, ¿no?, el sentido, ¿no?, de esas coplas de columpio. La mayor parte de las coplas líricas son octosilábicas, asonatadas, con rimas en los versos pares, aunque las cantaoras en su mayoría computan 5 versos repitiendo al final la cuarteta del primer verso para convertirse así en una quintilla. Hay trabajos de recolección para recuperar y mantener esta tradición oral, por ejemplo, el archivo sonoro de esta casa, de Radio Brique, o también el trabajo laboral por el profesor Miguel Ángel Peña Díaz en su publicación Coplas de Columpio de la tradición oral de Ubrique, que recopila de su intérprete más de 200 coplas de columpio. Esto se llevó a cabo hace ya bastantes años, pero tuvo la oportunidad entonces en ese trabajo de recopilar cerca de 200 coplas de columpio que interpretaban las ubriqueñas, ¿no? Manolo, tú has visto y has vivido pues lo que es la celebración de las Cruces de Mayo con las coplas de columpio, como experto en flamenco, presidente de las Peñas Flamencas de Ubrique. Cuéntanos, ¿qué son para ti las coplas de columpio? Bueno, las coplas de columpio son una cosilla, ¿no? Podríamos decir una cosilla, que era cuando se noviaba, ¿no? Las peleitas que había. Yo te quiero a ti, ahora me gusta la otra, ahora me gusta el otro. Y se iban acumulando, y en estas fechas de las Cruces de Mayo se hacían esos columpios. Quiere decir que la definición de las bamberas o bambas surgen del flamencar, de cantes de columpio. del folclore tradicional andaluz, estos cantes eran conocidos como bambas o mecederos, que eran cantados al ritmo del bamboleo del columpio, o sea, para allá y para acá, esa, el manejito que tienen en el columpio, ¿no? Uh-huh. Y se hacían las bambas o bambas. Son dobles con el columpio, ¿no? Que se suspenden de un árbol, de una cuerda, a unos árboles gruesos, ¿no? Y se echaban esas columpios que se ponían, ¿no? Ese eran los tiempos donde pues los desamores, los amoríos, los no sé qué, los no sé cuándo, lo que había en aquella época, ¿no? Pues eran las fechas críticas para decirle, a mí me gusta esta o me gusta la otra cantando, y los del corro que estaban empujando la bamba, pues le respondían a los demás. Uh-huh. En fin, que es una cosa muy antiguísima, y ya ese cante, sí, de columpio que conocemos, pues se convirtió en bamberas. Muy tradicional ese cante, ¿no? Que unos dicen que descienden de Arco, otros que la sacó la niña de los peines, uh-huh, otros que las que fueron en el 1700. En fin, que no tiene definición de dónde vienen las coplas de columpio, ¿no? Pero vamos, mayormente fue la niña de los peines la primera que hizo una bamba, que cantaba allá arribita, y una bamba, eso. No me las quieres cantar, Manolo. Oye, ¿qué pasa? ¿Que las coplas de columpio solo las cantan las mujeres? No, que también cantaban los hombres. El hombre que estaba, puedo decir, cabreado con la novia, pues solía cantarle, a lo, sí, mejor se subía la novia con otro en la bamba, porque se subían dos, ¿eh? Mm-hmm. Se subían ella y él. Y los daban. Se daban la réplica, ¿no? Daban la réplica. Ah. Y yo creo que eso era porque, no sé, ganas de complicar la cosa, complicarse, claro, yo, la vida. En ese estudio que me refería yo antes del profesor, ¿no?, de coplas de columpio de la tradición oral de Ubrique, leyendo la recopilación de coplas, que eran, las había recogido de ubriqueñas que cantaban esas coplas de columpio. Hay muchísimas, pero la mayoría son pues de amor y desamor, y todas pues mi suegra dice, mi cuñada dice, pues yo le digo a mi novio que si no me quiere esto, pues yo le digo a fulanita aquello, todas un poco así como de piques y roces, eso, ¿no? Eso es lo que te estaba diciendo, que eso mayormente son coplas de desamor, uh-huh, por una pelilla entre novios, o por bien porque el novio miraba a la otra más de la cuenta. O muchas cosas, ¿eh? Es que eso trae sus tradiciones, la tradición es así. Pero vamos, ya después de escuchar estas coplas de la mecedora, que, bueno, se suele decir que son mecedoras, pues se han convertido ya en coplas de bambera. Uh-huh. Y si allá arribita hay un pocito muy hondo donde lavan las mocitas los pañuelos de los novios. Esa es una de esas coplillas. Esa te la voy a cantar yo ahora. ¿Eh? Tú se la canta, Isabel. Pero a mí también me llama mucho la atención las coplas de columpio picantes, que las hay. ¿No? Bueno, hay coplas de columpio picantes. No son hasta para... Hay coplas de columpio picantes. ¿Picantes? Picantes, sí. ¿Picantes? Sí, un poco verde. Pero no son aptas para esta hora. ¿Cómo que no? No llegará tanto, ¿no? Venga, anda, venga. Y arribita, hay un pocito mundo donde lava la mocita los pañuelos de los novios. Y arribita, está la chica, la grande, la puerta tío Fernández, cantarito leche de tío Fernández. Y venga, y a mecerse. Venga, venga. Venga, columpio para allá, columpio para acá. Muchachos. Sí. Y los en el lado. Y columpiaban. Claro. Mayormente. Sí. Y aquí ha venido uno ahora, que es de Vicente, pues el amigo. El año pasado me daba una columpiada y a que te meten en la ventana de... Yo quiero decir que también aprovechaban el tiempo del balanceo del columpio, ¿sí?, para toquecillo, ¿no? Así, más o menos. Si se escapaba, algún roce, pues vaya, hombre. Es que eso estaba antes muy vetado, ¿no? Tú sabes ya, ¿no? Que estamos ahora estamos ya muy liberales y era como podías tú darle un pellizquillo a la novia o cualquier cosita de esa. Luego hay coplas de columpio también sobre Ubrique, sobre propia de aquí, de nuestra localidad. Yo tengo alguna recopilada. ¿Tú conoces alguna, Manolo? Yo no conozco ninguna. No. ¿Ninguna? Manolo, lo que pasa es que no me quiere cantar ninguna copla de columpio. No sé. Y yo ayer estuve incitándolo a ver si nos cantaba él alguna copla de columpio. Yo te puedo dar unas letrillas, mira. Yo tengo letra también. Pero no, yo no he cantado nunca copla de columpio porque lo mío, tú sabes lo que es, lo mío es el flamenco y yo no... Aunque ahora mismo no, pues el cante por bandera, o sea, la copla de columpio la han metido en bandera, que la metió la niña a los peines, Fosforito y algunas personas más, ¿no? Como los autores de la bandera han sido grabadas por muchos cantadores, ¿no? Destacando las de la niña de los peines, que es la que te he dicho antes, Enrique Morente, Carmen Linares, Rocío Jurado, Camarón, y las bamberas tradicionales, como dicen, que son de arco, pues Manolo Cantarrana. Yo le digo Manolo Cantarrana, el Sato, que canta muy bien el hombre. Además, son los panderetos de arco los primeros que sacaron esto, aparte de la niña de los peines. Isabel Márquez es una conocida de esta casa, de la radio, porque en muchísimas ocasiones ha participado en los concursos de copla, de columpio que organizaba Radio Ubrique, ¿verdad, Isabel? Sí. ¿Cuántas veces? ¿Qué recuerdos tienes tú? No, yo te preguntaba qué recuerdos tienes tú de participar en los concursos de copla de la radio. Sí, aquí, por ejemplo, porque dar la caña no se ve. Sí, como sí, antes, sí. Los concursos de columpio. Y aquí lo pusieron 2 años. Que me dieron una vez esta, la amiga esta que estaba ahí, un montón de manila preciosa que lo tengo guardado porque mi esposo se murió en agosto y la verdad no me lo pude poner, pero está guardado. Lo hicieron aquí 2 años. Y luego me traen en la caña un regalo que me habían dado, un equipo de música. Un equipo de música que me lo dieron allí en la caña y también lo gané. Yo he ganado mucho de eso. También tengo copa, tengo... Isabel, ¿quién le enseñó a usted a cantar las coplas de columpio? ¿Quién se las enseñó, las letras? ¿Cómo? ¿Quién le enseñó las coplas? ¿Las coplas que es quién? ¿Cómo las aprendió? Pues yo las había aprendido, por ejemplo, que Modesto Barragán hizo un concurso en los Cuatro Esquinas. Y allí fuimos a cantar. Y allí me cogieron a mí, que me dice, pues tú estás metido en un concurso. Luego íbamos al Garro Bálava. Y la verdad, allí... Era un columpio que nos echaban, estaban allí aparcaban los gitanos. Y digo, dejarlos ahí, que los pobres están mirando, haciendo canastitos, todo de meneo. Total, y ahora pues nosotros echaron un columpio para nosotros, sí. Mientras la ropa se secaba, pues nosotros vengan columpio y venga. Y desde ahí viene, a raíz de la del San Juan. Y ya nosotros pues cantábamos allí en el Garroba. ¿Pero quién le enseñó las coplas? ¿Su madre? ¿Algún familiar? No, familiar ninguno. Más que yo, que salí de chica. Yo no sé si tendría 15 años o 16, entonces. Porque yo iba a una zagala, al Carrobá. Y me habían llamado, lo que te estoy diciendo, al Zangua. Sí. Que fue Modesto Barragán el que hizo ese programa. Claro. Y de ahí, a raíz de eso, pues, ha seguido porque a mí me gustaba. Mañana se va a montar en el columpio que pone la... Mañana viene ahí el columpio. ¿Y se va a montar? Y vienen, que ya me lo han dicho, me han avisado para que no me vaya para a ningún directo. Lado. Que mañana viene Andalucía en directo y que me tengo que montar. Que te tienen que montar. Claro, no me voy a montar. Y cantarle la que está en lo alto, que aquí no está. La Carmen... A Mari Carmen López. Bueno, todos los años. Y le canta a ella, ¿no te montas nunca en el columpio? No, en el columpio. Estando ya ahí, móntate que yo te voy a columpiar y te voy a cantar una copla. ¿Qué quieres más? ¿Qué copla, Isabel, me encantaría? La que tú quieras. Por ejemplo. Como tengo tantas. A ver, ¿cuál quiere que te cante? ¿Alguna de estas así un poco más picantonas que le preguntaba yo antes a Manolo y que me decía que no son aptas para los oídos? No. De picante, no. Todas, ¿no? Porque y bueno, podemos decir que sí, mira, que todas llevaban su cosa, ¿no? Y mi novio está lo erele y me ha mandado memoria. Dígala usted si la ve, que ya yo no soy su novia. Y mi novio está lo erele. está muy bonita. Sí, que es verdad. La verdad, ya lo que quiere es una picantita. Pero picantita, espérate. Una verde. Pero espérate, a ver si pienso cuál es la verde. ¿Te acuerdas? Porque es que como tengo tantas, una ahí de Cali, que es sobrina de esta, para una maestra, le digo, allí hacen una fiesta que no veas. Y la fiesta esa dice que hay una muchacha por allí que canta. ¿Por qué no me coges unas coplitas? Pues le canté 32. 32 coplas. Se llevó para Cali. Y ahora de esas, a ver si me acuerdo de esas picantes. Y algunas coplas, algunas coplas en las que se hable de Ubrique. Ubrique, sí. Ubrique tiene tres cositas que no las tiene Medina. El peñón de la Becerra, Sierra Alta y la mina. Y Ubrique tiene tres cositas. La otra. Es otra de las coplas de Colombia. Si Pepito por Dios no tiré chinito a mi ventana, que mi padre está dormido y después a mí me regaña. Y Pepito, por Dios, no tire. No, esa es picantilla. Esa dices tú, esa la entiendes tú como picantilla, yo tengo, Manolo. Sí, madre, bueno, pero la hagas fuerte. O sea, yo no me canso cantando y tú te cantas. No es acto para... Y no, aquí está jefe. No. Es el que me dio todos los regalos. Yo tengo de regalo. Cuando tú quieras, va a mi casa. Y lo ves tú. Es verdad, Isabel, ¿qué vas a cantar? Que mejor cantaba, sí. Bueno, mejorando todas las que no están presentes y las que, pero que una de las que y las cintas de y si, las cintas de la caña están muy bien, ¿eh? Sí, sí. Porque aquí estábamos todas enfiladas y a quien le tocaba o pues le tocaba. Se ha perdido ya esa tradición oral, perdido, ¿verdad? La caña se ha perdido, pero aquí lo pero no, años. Ya no me refiero yo a el, un lugar donde cantarla, sino a gente que lo mucha cante. Mucha gente dice que está muy bonito, que no se debe de perder. Oye, yo mientras vivo, pues claro. A mí no se va a perder. Pero hay mucha ahora, mira. Yo recuerdo, hay mucha mira. Isabel, tú... ¿Sabes quién es? Te lo voy a contar ahora. La que le tocó el televisor chiquitito, ¿cómo se llama? Esa bajita. Herona. Ay, está muerto. La otra que vive en la Fuente de San Francisco también. La que vive Isabel, arriba también. Isabel, bueno, son muchas las que cantaba, las que cantan las coplas de columpio, las que tenemos en el recuerdo. Yo tengo en el recuerdo muchas de ellas que ya, por desgracia, no están con nosotros. Y bueno, pues parece que esa tradición oral que queremos conservar y preservar a toda costa está desapareciendo con la voz. Está desapareciendo porque no hay personas que interpreten esas coplas de columpio. No se puede enseñar, por ejemplo, a través de la peña flamenca, y ahí ya te tiro yo la pelota a tu tejado. Tírame lo que quieras. preservar esa tradición oral, si de alguna si manera existe, para que lo que hace Isabel no se pierda. Si eso existe ahora mismo como bambera, que es lo mismo. Pero yo digo las coplas de columpio de Ubrique. Las coplas de columpio, pero esa es, si yo te digo a ti que eso es, que existe ahora mismo eso, porque se están cantando las bamberas. Ahora, enseñar a la peña flamenca a la gente que siga con la tradición de Ubrique, de las coplas de columpio de Ubrique, pues no sé qué decirte. Bueno, sí, se podía estudiar. Porque es bonito, ¿verdad?, para preservarlo, para mantenerlo y para que, por ejemplo, año tras año, pues no falten personas que sean capaces de interpretar las coplas de columpio. No sé si tan bien como lo hace Isabel, porque eso va a ser difícil, ¿no?, que puedan equipararla, pero sí que haya personas que sean capaces, ¿no?, de cantar esas coplas de columpio. Vamos a cerrar esta página, si os parece. Manolo, Salvador, que no me ha dicho nada. Salvador, por cierto, voy a despedir, le he dado los buenos días, pero no. Bueno, yo es que, claro, digo lo mismo que dice Manuel. La copla de columpio, pues, es una bambera, más o menos. Entonces, pues, hasta ahí es donde llego yo. Claro. No es una cosa, bueno, que... Salvador, hay que perdonarlo porque Salvador, hombre, es una persona que no es ubriqueño y no conoce esta tradición. Yo recuerdo de mi niñez, el primer columpio que yo he visto lo he visto en el San Juan. La cruz que siempre se ha vestido, como se suele decir, de gala, ha sido la del San Juan y la del Toledo. Esta ha tenido su tradición, pero yo no he visto aquí... siempre he visto más en la parte del San Juan y en el Toledo que aquí en la Plaza de la Verdura, aunque esta cruz tiene sus años, como ya ellos han dicho anteriormente. Yo siempre he visto el columpio en el, allí arriba, los de las patas, que podemos decir que era donde se montaba el columpio. Se tiraba de esquina a esquina, ¿no? No, como no había árboles, pues había que amarrarlos allí. Y ya está, esos son los que yo... Aquí está más recogidito, ¿no? En el callejón. Hombre, aquí está, esto está más estrechito. Tú te ibas al campo, cuando íbamos a la romería también, sí. Aunque no hubiese copla de columpio, se ha montado el columpio en la romería, en las primeras romerías. Y ya, ¿qué más te digo? Pues nada, porque que es una tradición y que es muy antiguo y eso no... Hay otra cosa que te quiero decir, las tradiciones de los pueblos. No se pueden cambiar. La fecha de las cosas no se pueden cambiar. Hombre, por algún motivo que haya que cambiarlas, porque se cambien, ¿no? Yo no voy a meter la pata diciendo que no, que sí, que nada. Pero que las tradiciones de los pueblos deben de quedarse. Exacto. Eso es lo que mantiene al pueblo vivo. Esto me recuerda a mí a una cantidad de debate que hemos mantenido nosotros trabajo sobre la fiesta en torno a este mismo asunto y la postura de Manuel Román firme siempre, no, la fecha es la fecha. Rocío, te digo eso porque si hacemos de un viernes a un lunes, uy, qué puente más bueno, que nos vamos por ahí, nos vamos, dejamos el pueblo vacío. Que cae el martes, que cae miércoles, que cae jueves, el día que sea, vamos. En fin. Me estarán diciendo los fabricantes, anda, Manolo, no. Bueno, hombre, yo mantengo que yo me gustan las tradiciones, yo no soy persona de cambiar cosas, hombre. La feria, del 14 al 17, caiga donde caiga. No hay que preocuparse que el que quiera venir a la feria, viene. El que esté fuera viene en esa fecha. Es verdad. Porque coge sus vacaciones para esa fecha. ¿Que conviene más ponerla un fin de semana? Pues bueno, pues que la ponga. Bueno, y las cruces. Pero las tradiciones son tradiciones. El 3, ¿no? Entonces. Hombre, yo prefiero el 3. Aunque lo hagamos, no lo vamos a crujir mañana. Bueno, no pasa nada. Hombre, ha caído de esta forma. Pues bien, pues vale. No. Bueno, luce el sol en estos momentos y nosotros vamos a despedir esta parte de la programación especial que estamos ofreciendo en directo desde la Plaza de la Verdura, desde la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, con un cantecito que nos va a echar Isabel. Ahora vamos a hablar con el concejal de Cultura, Festejo y Turismo para conocer los detalles de la celebración de las cruces en nuestra localidad, que nos falta ese aspecto por conocer, la parte ya puramente informativa. Pero cerramos. ¿Yo? Isabel, ¿qué? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Mari Carmen le está haciendo señales a Isabel para que no... Era para Ana. Nos cante esa letra. Isabel, ¿la copla de columpio que más te ha gustado? ¿Eh? ¿La copla de columpio que más te gusta a ti? ¿A mí? Sí. Pues todas. Pues una de ellas. Una de ellas, ¿no? Venga. Pues bueno. Anita y Anita y Ana, ay, Anita son tres renglones. Anita, si tú quisieras, cambiamos de corazones. Y Anita, y Anita, y Ana. Muchas gracias, Isabel. Es que ya la voy a, ¿no? La voy a regalar para todos. Todos sabemos aquí. Y a remontar los curdeles, y a remontarlo bien alto, que parezca una paloma, la niña que está en lo alto, y a remontar los curdeles. Con una alegría que nos vais a ver, porque esa es una de nuestras coplas favoritas, además. Dime, Manolo. Y mi suegra me quiere mucho, porque le limpio el teao. Y no sabe la mutonta que la tea la he robado. Bueno, ya está. ¿Y ya está. Más que le regales? Se acabó. María del Pescuezo Largo. Aquí haciendo peticiones de copla, bueno, de columpio. Igual que, igual la de las flores. Y María, cuando te pone a regalar su cena, tu hermana parece una y tú la Virgen María. Y tu hermana cuando se pone a regalar tu cena, que es igual. María, muchas gracias, Isabel, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Qué queréis más? Manolo, venga. La Peña Flamenca, que estamos en todo el concurso, vamos, que vamos. Muy bien. Especial Cruces de Mayo en la mañana de Radio Brique. Este viernes a partir de las 11 nos vamos en directo hasta la Plaza de la Verdura para ofrecerles toda la información de las Cruces 2016. Una retransmisión patrocinada por Centro Veterinario Razas en Plaza Colón, el kiosco de Pepe en Calle El Agua, Bar Carriles en la Plaza de la Verdura, Asesoría Laboral Fiscal y Contable Rodrigo Pérez Orellana, Clínica Podológica Alicia García Ruiz junto a la parroquia, Carnicería Autoservicio Vicente, De Vinos en Calle Consistorio y Coviral Los Fernandos 1 frente a la parroquia. Abordado los diferentes aspectos de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad, hemos hablado precisamente pues de los barrios, de cómo se organizan las Cruces de Mayo en el seno de las asociaciones de vecinos, en el seno de los barrios ubriqueños. Hemos conocido además también pues todo lo relativo al Gamón, con iniciativas tan interesantes como las que nos ha ofrecido Leandro Cabello, y por supuesto nos hemos centrado en las coplas de columpio, con ese ejemplo vivo de cante de esa tradición oral tan importante para nuestra localidad como son las coplas de columpio. Pues nos queda la información para completar todo este especial que le estamos ofreciendo, la información en torno a la celebración de la crujía de Gamón en mañana. Por ejemplo, ¿cuántas candelas definitivamente se van a encender? Vamos a tener, por supuesto, candela, llueva o no llueva. Eso, que es lo más importante, nos lo va a corroborar ahora el responsable de Cultura, Festejo y Turismo en el Ayuntamiento de Ubrique, José Manuel Fernández Rivera, que nos acompaña también por aquí. José Manuel Fernández Rivera, buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. En directo desde la Plaza de la Verdura, en su sede, cuéntanos, ¿hay crujía de gamones y encendido de candela, efectivamente, llueva o no llueva? Crujía de gamones va a haber, salga todo por donde salga, la verdad. Esperemos que mañana, tal como está mismo la previsión, pues aguante y no tengamos la lluvia que días atrás venía la previsión, pero bueno, vamos a confiar en que salga el día igual y tendremos la suerte de poder disfrutar de esta fiesta tan importante como tenemos en Ubrique. Dan esa probabilidad de precipitaciones, pero no va a ser impedimento para que se enciendan las candelas. Esto sí que, bueno, lo único positivo que se le puede sacar es el hecho de que el dispositivo de seguridad que se tiene que poner en marcha, con los bomberos especialmente, pues va a estar un poco más tranquilo, ¿no? Porque no va a haber que reforzar el apagar las candelas, ¿no? Va a estar la lluvia. Sí, sería así. En principio, con el todo lo que es el protocolo de seguridad que tenemos, pues está todo controlado. Tenemos pensado estar totalmente en alerta en caso de que nos llueva por la cantidad de candelas que tenemos. Pero bueno, está todo controlado hasta ahora mismo, pues todavía siguen entrando instancias en este ayuntamiento, cosa que totalmente pues me sorprende después de el mes y medio que llevamos de organización, tres reuniones con todas las asociaciones y anunciándolo a través de Radio Ubrique, de redes sociales, a través del ayuntamiento, y que todavía haya particulares y empresas que sigan informando y lo que quieren es una candela en su puerta, pero es que a través de protocolo de seguridad, de responsabilidad civil y todo lo que conlleva lo que es la organización, pues no se pueden aceptar. Que no es porque uno no quiera, sino es porque verdaderamente por seguridad no se pueden aceptar a particulares lo que las candelas correspondientes que nos están llegando en estos días. Tema de protocolo, sobre todo de un seguro de responsabilidad civil que se necesita, muy obligatorio de cara a la persona física que es la encargada de encender y apagar la candela. Y claro, cualquier persona, tanto adulto como niño, se cae dentro de una candela y no está bien cubierto con esa seguridad que corresponde, pues nos crea un problema, en este caso, al ayuntamiento. Y una de las cosas que más no hemos estado trabajando es eso, es tener tiempo para la organización. La organización, como puede ser, todas las asociaciones y comunidades de propietarios pues tienen sus correspondientes guirnaldas o focos, lo que se le ha podido colocar dependiendo de la cantidad que tenemos, su correspondiente rosco para el encendido de la candela. Sí. Y después pues el protocolo que lleva, básica en limpieza, seguridad con los bomberos, la policía en el control, son muchas cosas que la que se necesita en estas fiestas en la organización. Por eso queríamos que las personas que son los que se encargan de trabajar para las asociaciones pues que nos ayuden. Claro, nos hemos dado cuenta que todavía hoy, ahora mismo, hace media hora acaba de entrar otra instancia y es inviable el control que tenemos así, pero bueno, es el trabajo que tenemos. ¿Cuántas candelas? ¿Se puede conocer entonces el número exacto de candelas que vamos a tener en nuestra localidad mañana y dónde van a estar situadas? Van a ser 22 candelas las que tenemos. Todas corresponden a asociaciones de vecinos y comunidad de propietarios, y una que tiene la Peña Bética, que es la que tiene con la tradición. Hemos tenido que rechazar algunas porque son de particulares, y a los particulares, pues, si no nos presentan un correspondiente seguro de responsabilidad civil, y sobre todo en zonas donde por seguridad no puede entrar ni los bomberos, ni puede entrar después el servicio de limpieza, pues no se le pueden aceptar lo que es el encendido de esta candela. Le gustará más o le gustará menos, pero solamente yo decirle de aquí que es por temas de seguridad, que es prioridad absoluta de este ayuntamiento la seguridad que tenemos que tener. Que todos nos comentan, es que no pasa nada, es que nunca pasa nada. Bueno, hasta el día que pase y después veremos a ver quiénes son los responsables. Entonces tenemos 22 candelas, de esas 22 candelas pues tenemos 7 con correspondiente barra para el disfrute de todas las personas que lleguen a esas candelas, que tengan para poderse tomar un refrigerio para así que sea más amena esa noche. Un refrigerio, por cierto, que nos están colocando por aquí en la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura. Ellos mismos nos van a ofrecer ahora con un aperitivo, y también gracias a la colaboración de autoservicios La Plaza. Esto lo tenía que decir, ¿eh? Lo colaba aquí, pero lo tenía que decir. Bueno, vamos, ¿dónde van a estar situadas esas candelas? Porque me decías que hay parte que corresponden a barriadas con asociaciones de vecinos y otra parte que son ya de más particulares y demás, pero ¿dónde van a estar localizadas? Localizadas, hemos hecho un mapping para que esté tanto en la oficina de turismo como en comercios y negocios de restauración. Hemos dado ese planning para que todos los turistas que vengan a la localidad pues puedan hacer una ruta o ir a las candelas que ellos crean que son las que quieren visitar. Tenemos pues desde la Asociación La Nueva Vega, Asociación Mirasierra, Asociación El Cardereto Carvario, Asociación El Polletón, Asociación Plaza La Verdura, Asociación Barriada Andalucía, Coto Mulera 46, El Sacrificio, Asociación Misión Rescate, La Carzada, Asociación El Jardín, Barriada del Sol, Algarrobá, Antonio Vega, Ubrique el Harto, Peña Bética, Marcos León López, La Ladera, La Calle Ronda. Tenemos, pues, creo que no me quedan muchas más. Tenemos Urbanización Villa San Antonio. Son muchas las asociaciones y comunidades de propietarios que se han puesto en contacto con este ayuntamiento para la poder realización de esta fiesta de interés turístico de Andalucía que tan importante tenemos. Y de ella, algunas han acogido a la subvención que otorga el ayuntamiento para la decoración de barrio. Esto significa que automáticamente forman parte de un concurso de decoración de barriadas, ¿no? Correcto. Este año son 14 asociaciones las que van a concursar en la decoración, en este concurso de decoración, que el jurado pues irá pasando por todas ellas para así tomar nota y después pues, hacer el veredicto que corresponda para darle los tres premios que tenemos. ¿El jurado se puede decir quién es? El jurado queda totalmente en secreto, mañana lo irán viendo, para que así no tengan que presiones. Vale, y bueno, hay que decir que también hay que ponerle música, las asociaciones de vecinos que tengan su celebración con verbena, con barra y demás, pues pondrán su música desde luego, pero si no, la agrupación musical y la banda municipal de música va a hacer recorrido, ¿no? Sí, la asociación musical pues ha cogido la zona alta, en este caso pues, de la Plaza de la Verdura hacia arriba, la Carzada, de Andalucía y demás. Y la banda municipal pues tiene lo que es zona desde Coto Mulera hacia unirse hacia el jardín. Tiene un paseíto, la verdad. Ha tocado lo más difícil. Bueno, intentaremos ponerle los medios para que puedan bajar a la zona de La Nueva Vega y de Coto Mulera, que también pues tienen que tener ellos su rato de cante, y que en este caso pues la banda municipal pues hará que los vecinos empiecen ahí saliendo a esa candela para empezar lo que es la crujía de Gamones. Y no hay que olvidar también que durante la celebración de mañana pues todos los aficionados al mundo de la fotografía de Ubrique que quieran realizar su foto y que quieran después presentarlas al concurso para el cartel del año que viene, pues podrán hacerlo, ¿no? Una invitación que se hace y que hay que tenerlo en cuenta porque la foto es que hay que hacerla mañana. Claro, no hay otro día para poderlo hacer. La verdad que muy sorprendido del año pasado de este concurso. Las tres fotos ganadoras eran espectaculares y, como vemos, pues la ganadora, pues tanto en el cartel de la crujía de los Gamones como en el dístico del planning que hemos preparado, pues está la foto que realizó el ganador, y una alegría de que pueda representar lo que es esta fiesta tan importante. Bueno, pues por lo demás, todo preparado, ¿no?, para la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad. Esta es la primera fiesta de las Cruces como concejal de Cultura, Festejo y Turismo. ¿Cómo la va a vivir? Pues la voy a vivir mañana desde por la mañana temprano en distintas asociaciones, colaborando y trabajando con ellos, viendo las fiestas y actividades que realizan y nada, esperando que el tiempo nos acompañe y se pueda disfrutar en las distintas barriadas que vamos a pasar mañana. Yo espero pasar por todas las barriadas para comprobar que esté todo bien desde por la mañana y espero por la noche pues ver todos los barrios con mucha afluencia de público y que todos pues disfruten de esta fiesta tan importante que tenemos. ¿Dónde crujía tú los gamones? Yo lo crujía siempre allí en mi barriada, la barriada Misión Rescate. Ah, pues mira, lo va a poder crujir también este año, ¿no? Sí, nos acercaremos también. Lo que pasa es que son tantas las que tengo que cumplir que veremos a ver. Bueno, espérate, ¿tienes gamones? Sí que tengo gamones. Tengo suerte de tener familia que ha podido ir a recogerlos por mí. Porque pues yo si no he podido ir a cogerlos, la verdad. Si no, no iba a haber manera, ¿no?, de cómo de conseguirlo. Decían antes en la tertulia que teníamos aquí con los vecinos que al que es de fuera se le puede un gamón, pero aquel Dubrique, como te pide un gamón, le dice uno que no, que vaya a cogerlo. Yo la verdad que esta semana la he tenido un poco complicada y no he tenido tiempo para nada, pero bueno, con que salga esta fiesta tan importante bien, ya me recompensa. Y la verdad que es una de la última fiesta que voy a hacer durante el primer año. No, perdón, la última no, porque la romería es la última. Y la verdad que es bastante, bastante complicada, porque son muchas asociaciones y muchas candelas y la organización es bastante, bastante delicada. Estamos hablando de encender 22 candelas en nuestra localidad, con el riesgo que conlleva y con el control también que hay que realizar, ya no solo durante, sino después, para que esa candela no quede en rescoldo y se puedan pues reavivar o lo que sea, no, por algún despiste que pueda provocar algún tipo de accidente mayor. Para ello están los bomberos, con ese dispositivo especial que se pone en marcha todos los años, y también están los trabajadores de básica, que yo creo que hay que hablar también de este asunto, no, porque ellos, pues si a las tantas de la mañana vemos un suelo de gamones crujidos, cuando nos levantamos nosotros después por la mañana, aquello está todo limpio. Claro, es una no ha sido magia. Que no ha sido magia, es un trabajo. Los bomberos tienen una parte muy importante, ellos a partir de la medianoche empezarán ahí por las distintas zonas comprobando lo que es el volumen de las candelas y después pues iremos viendo lo que es el a partir de las 4 de la mañana cuando la empresa de recogida de basura, en este caso Básica, pues vaya pues las distintas zonas recogiendo. El trabajo que realiza Básica es totalmente impresionante. El dispositivo que montan es muy, muy grande. Son todos los trabajadores los que están trabajando toda la noche para que por la mañana el turista que se haya quedado aquí en Ubrique y todos los ubriqueños nos levantemos y veamos totalmente todo limpio. Espero, como estoy diciendo anteriormente, que la lluvia pues no entorpezca, porque también el trabajo con lluvia es muchísimo más complicado. Se ensucia mucho más y ellos pues tendrían una labor más complicada. Pero bueno, ellos ya son especialistas en esta materia y lo único que querían es tener claro todas las zonas donde van a poder hacer las limpiezas correspondientes. Y claro, hay zonas que ellos comentaban que es muy complicado para el acceso con los coches para poder limpiar. Bueno, tendrán que subir pues a pie con las correspondientes cubetas para así dejarlo totalmente limpio. Vale, pues eso es todo lo relativo a lo que es la celebración de las Cruces de Mayo en este año 2016. Una última cuestión antes de marcharnos y despedir. Es el futuro de las Cruces de Mayo. Aquí, sobre esta mesa en la que estamos, en la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de Verduras, se han puesto pues sobre la misma muchísimas cuestiones. Desde hay que tener el 3 de mayo como día festivo, o el 4, ¿no?, por el día después, como fiesta local, hasta hay que pasarlo al primer fin de semana de mayo, hasta hay que conservar la tradición del 3, por ejemplo, hay que promocionar más el turismo para que vengan, o no, o se tiene que quedar como fiesta de los ubriqueños. En fin, se han puesto sobre la mesa muchos planteamientos, muchos temas, que de cara al futuro de las Cruces de Mayo, ¿cómo lo veis vosotros? Pues mira, nosotros lo vemos de una manera tan sencilla como el trabajo lo hacen las asociaciones de vecinos, que son los que hacen que esta fiesta sea tan grande. Y nosotros, pues en el órgano que corresponde, pues le dimos la participación a ellos. La participación y la colaboración era que teníamos pensado en el que el primer sábado de mayo era cuando el interés más grande, tanto de Ubrique como de todos los turistas, pues debía hacer esta fiesta. Y así es como vamos a trabajar. Es verdad que poner de acuerdo a todo el mundo, pues muy complicado. Pero en aquel consejo de barrio pues se quedó por unanimidad que tenía que ser primer sábado del mes de mayo para darle el interés turístico que tiene esta fiesta, que es única en el mundo y solo la tenemos en Ubrique, con lo cual es así. Habrá personas que creen que es el día 3, pues yo puedo decir que también. Pero es verdad que las asociaciones, que los que hacen el trabajo, pues un martes como que hay este año, pues es bastante complicado poder encontrar una cantidad de vecinos para decorar y sobre todo que te acuestes a las 3, 4, 5 de la mañana al día siguiente en laboral. Es lo complicado. Y sobre todo porque siempre venimos después de un puente, del 1 de mayo. Claro, siempre vamos a venir es bastante complicado. También este año pues será el día 7, pero yo creo que año tras año pues vamos a menos. Ya el año que viene sería el 6, el 5, el 4 y andaremos siempre en una fecha más cercana al 3. Pero bueno, se le acepta por parte de este ayuntamiento todas las sugerencias a todas las personas que nos lo quieran comunicar y a la manera de siempre que sea para mejorar, pues estamos totalmente abiertos a ello. Y a nivel de turismo, pues la cartelería ha llegado a todo lo que corresponde en el Patronato Provincial de Cádiz. Creo que todas las oficinas de turismo de la provincia lo tienen y después los logísticos, pues totalmente igual. La difusión, pues la que se le da desde este ayuntamiento a través de redes sociales, páginas web, Radio Ubrique, Canal Sur, que estará mañana con nosotros. Esta mañana he estado hablando en la cadena SER, he estado hablando en Radio Grazalema, ahora mismo en Radio Ubrique, y le damos pues todo lo que creemos que tiene que venir bien para esta fiesta. Pero bueno, siempre es mejorable y estamos abiertos a todas las sugerencias para seguir aportando lo que podamos. Son distintas perspectivas también dentro de lo que es el ámbito institucional en cuanto a la celebración de las cruces, ¿no? Lo que es la propia celebración de la fiesta en sí y también ese apartado turístico. Pues por mi parte nada más, yo no sé si quiere comentar el concejal de Cultura, Festejo y Turismo alguna otra cuestión, invitar a los ciudadanos a disfrutar, a crujir los gamones, a la salud de quien lo desee y a disfrutar, llueva o no llueva, de las cruces de mayo de Ubrique. Sí, eso nada más, esperemos que salga un día bueno y que todos los ubriqueños y turistas que nos acompañen pues disfruten de estas fiestas y que la gente pues se lo pase bastante bien, como todos esperamos. Pues nosotros agradecemos al concejal que nos haya acompañado hoy en este espacio de radio tan especial que le hemos ofrecido nosotros hoy a nuestros oyentes. Esperemos también que lo hayan disfrutado, esa programación especial que hemos recogido pues desde el mismo seno de los barrios, trasladándonos en directo a la Plaza de la Verdura, a la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura, a quien agradecemos la buena acogida que nos ha ofrecido. ¿Qué te pasa? No, decir también aquí que haga... daros la enhorabuena por el buen trabajo que había realizado hoy aquí. Todas las personas que han pasado por la Plaza de la Verdura pues se han quedado un poco enamorados de la zona y viendo del trabajo que realizáis. Un poco raro, porque todo el mundo que ha ido pasando, todo el transeúnte que pasaba por aquí se quedaba mirando diciendo, ¿esto qué? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Ha sido curioso. Bueno, pues nosotros agradecer a todos los que nos han acompañado, especialmente, como decíamos, a la Asociación de Vecinos de la Plaza Verdura, pero también a Mari Carmen López, a Aurelio López, a Manuel Sierra, a Irineo, a Antonio Ponce, a Manolo Román, por supuesto a Isabel Márquez, que nos ha deleitado con esas coplas de columpio que tan buenos recuerdos nos han traído, y a Leandro Cabello, también Juan Manuel Román y a Carlos Chacón, que han sido otros de los integrantes que han estado con nosotros durante este tiempo radiofónico, pues dando a conocer todos los aspectos de la celebración de las cruces de mayo. Y nosotros devolvemos esta conexión, esta retransmisión especial, hasta los estudios de Radio Ubrique, y se encuentra nuestro compañero Juan Carlos Panar para seguir informando sobre las cruces de mayo. Así es, pues retornamos con el sonido ya en directo desde aquí, desde los estudios de Radio Ubrique. Han podido comprobar que multitud de protagonistas a lo largo de todo este tiempo, en torno más de dos horas de programación en directo desde allí, desde la sede de la Asociación de Vecinos de la Plaza de la Verdura y del Casco Antiguo. Nosotros que, aunque nos vamos a pasar de tiempo en lo que se refiere a la programación de la mañana, vamos a ir con más protagonistas, con este auténtico especial que estamos ofreciéndoles en torno a la crujida de gamones, en torno a las cruces de mayo. Así que, como decimos, todavía queda más tiempo por delante. Vamos a quedarnos con, además, responsables de distintas asociaciones de vecinos. Vamos a ver las actividades que tienen previstas para este fin de semana, así que todavía unos minutos más, como decimos, para llevarles todas esas novedades y últimos preparativos. vamos a seguir nosotros contactando con responsables de las diferentes asociaciones de vecinos que protagonizan durante la jornada de mañana esa crujida de gamones, pero también, en definitiva, en estas jornadas, en estas fechas, lo que son los festejos de las cruces de mayo. Hemos podido ya contar, como han comprobado durante todo este tiempo, con protagonistas, y vamos a seguir esta vez a través de vía telefónica con presidentes de distintas asociaciones vecinales. Por ejemplo, nos vamos a marchar hasta la Asociación de Vecinos de la barriada Antonio Vega para conversar con, sin duda, una amiga de esta casa, como es su presidenta María Gil. Bienvenida, buenos días. Buenos días. Se está poniendo un poquito mejor el día. Esperemos que siga así, ¿no? Pues esperemos, hijo, porque si no, mañana no podemos divertirnos con el agua, la candela dentro de la asociación no se puede hacer. La verdad es que otras actividades sí, pero esa no, desde luego. Hemos hablado del tiempo muchísimo, esperemos que acompañe mañana, la verdad es que las predicciones van cambiando, pero bueno, también estamos acostumbrados ya a las inclemencias meteorológicas en otras ediciones, cada año, ¿no? Por esta fecha es normal que haya esa posibilidad de lluvias, así que habrá que adaptarse, ¿no? Pues sí, otros años ha habido, bueno, y no ha habido tanto y hemos podido disfrutar. Uh-huh. De la candela y el barrio y los barrios. Pues así que, María, pues esperemos una, que podamos disfrutar. Te decía que unas fiestas que son emblemáticas para lo que son los colectivos vecinales, sin duda, desde siempre, tradicionalmente, es la fiesta por autonomasia de los colectivos vecinales, ¿no? Pues sí. Y en ese sentido, porque la verdad es que en el caso de la barriada Antonio Vega, con bastante tradición. Pues sí, nosotros mañana tenemos nuestra cruz también y hacemos cosas. Y si están los días mal, pues ya para la semana que viene lo dejamos para los niños y para los mayores, que hacemos actividades. Uh-huh. O sea, hacemos el dominó, hacemos parchís y a los niños les hacemos juegos y se les hacen cosas para que se diviertan y se lo pasen bien. Es lo que queremos. Y luego también, ya en este mes, si ya está así tan mal, pues para el mes que viene hacemos la convivencia, que hacemos el día, hacemos una paella para el barrio y para las personas que invitemos, que a ustedes os invito. Y entonces, pues tenemos por la tarde merienda, y a los niños les traemos el juego, hacemos juegos con ellos, y luego por la noche pues tenemos un equipo de música y tenemos baile. Uh-huh. Los niños y los mayores, tenemos un día buenísimo. Eso es para una próxima fecha aún por decidir, ¿no? Sí, en este mes están, porque es que hay comuniones y entonces pues las personas muchas no pueden disfrutar, hombre. Entonces, pues lo vamos a dejar para el mes que viene, para que todos los vecinos puedan disfrutar, y porque tenemos unos vecinos, socios y vecinos muy buenos, que nos ayudan en muchas cosas, y además nosotros, hombre, como las personas pagan, pues se lo agradecemos y le damos cosas para que ellos se diviertan. Y le demos, y a los niños, cuando les hacemos, hacen dibujos, hacen cosas, pues le damos unos regalitos. Uh-huh. Y a las personas que juegan al dominó, al parchís, hacemos cosas, pues también le damos un regalito el día de la convivencia. Uh-huh. Agradeciéndole todo, que y además estamos muy contentos de que se lo pasen bien, sobre todo. Eso va a ser lo que queremos. El día de la convivencia, como decimos. Que se lo pasen bien todo el mundo, sí. Eso será en... Y hacemos una paella, nos hacen unos vecinos, una paella buenísima. Pues como decimos, eso y será entonces, en junio. Pero si te parece, María, en cuanto a lo que se refiere a las actividades que realizáis en estos próximos días, por ahora todavía no habéis realizado ninguna actividad de juegos, sino que estos serán los próximos días. Y no sé, en concreto, por ejemplo, este fin de semana, ¿qué es lo que tenéis previsto? Sí, mañana esperemos que Dios quiera que podamos disfrutar de, porque mañana hay comuniones, hay niños que tienen comuniones, pero bueno, ya por la tarde podemos, a ver si el día está buenísimo, que podamos disfrutar de la candela. En principio sería solo el encendido de la candela, ¿verdad? Sí, en principio sí. Y ya la semana que viene, porque como los domingos dan tanta agua, yo te he oído a ti también, pues las predicciones, el domingo no vamos a poder con el agua, no es lo mismo disfrutar con los juegos que les hacemos a ellos. Y entonces, pues ya para la semana que viene, pues para el fin de semana, más que ya están más, porque por las tardes las criaturas, por la mañana tienen la escuela, el instituto, y por la tarde tienen a lo mejor el deporte, tienen inglés, tienen cosas, pues el fin de semana ya seguimos para adelante, para divertirlos y que se lo pasen estupendo. En cualquier caso, la barriada que participa en el concurso de decoración, ¿verdad? Pues sí, vamos a participar. Y que esperemos que se pueda... Hombre, porque no es lo mismo cuando está lloviendo. Claro, que se pueda lucir. Tener las cosas tan bien cuando no llueve. Porque es que nosotros los hacemos... Bueno, que nos gusta. Aparte de participar, hombre, nos gusta tener barrios en condiciones. Lo hacemos en la plaza y lo hacemos muy bien. Pero claro, si llueve, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. ¿Y en cuanto de todas maneras, lo queremos hacer, o pondremos un tordo para ver si podemos participar. ¿Qué habéis preparado, porque, por cierto? ¿Qué habéis preparado, María, para ese concurso? Pues hacemos la cruz y arreglamos la plaza un poquito. Porque donde es que la calle, la nuestra, como pasan tantos coches porque tienen que pasar y tienen que dar la vuelta, como ahora, como no se puede coger para abajo, como para agarrar, por ahí no se puede coger. Pues entonces las criaturas tienen que dar la vuelta y donde la calle no la podemos, aunque le agradecemos mucho al ayuntamiento el redondel, que ahí lo ponemos estos años atrás, porque no paramos la carretera. Hombre, el día de la candela no es lo mismo, pero bueno, que también pueden coger, lo tenemos puesto en un sitio para no molestar al barrio, ni molestar a Cose, ni molestar a nada. Lo que es que queremos disfrutar y que disfruten niños y mayores y todo, porque es que eso es una cosa de Ubrique, que yo tengo amigos y amigos de mis niñas y todo, que dicen, ¡ay, qué cosa más graciosa! ¡Uy, eso, cómo se, esa mata se explota! Porque es que eso es una cosa de Ubrique. Única, claro que sí. Eso es nuestro. Entonces, pues se lo pasan estupendamente. Y por eso también lo hemos dejado para sábado, para que puedan venir personas de fuera, de estudiantes y eso, que les gusta. Y aparte de eso, que los niños también disfruten y mayores. Porque cuando se trabaja, que a lo mejor la candela está hasta las 3 de la mañana, hasta las 4 y hasta que se pueda, pues no es lo mismo tener trabajo y instituto y escuela a que el sábado se pueda estar hasta la hora que sea y se levantan a 3 de la tarde si hay que levantarse. Y que disfruten. Eso es lo que hemos decidido, todas las asociaciones. Y si lo permite el tiempo, la candela encendida hasta bien entrada la madrugada, ¿verdad? Pues sí, hasta para disfrutar, porque nosotros tenemos mucha leñita y entonces pues lo tenemos para que los vecinos y personas que quieran venir a nuestro barrio, porque hombre, es un día que como lo hacemos muchos barrios, pues cada uno estaremos en el nuestro. Pero vamos, que el que quiera venir a participar y a pasarlo bien, pues ahí estamos, para que lo hagan. Pues María, ya decimos, eso sí. Mañana, con el encendido de la candela, habéis actuado sobre la marcha, por tanto, en el sentido de habéis reaccionado al ver que el tiempo, las predicciones no son buenas, por tanto, las actividades, que a lo mejor en un principio si no hubierais hecho incluso este domingo, pero la habéis pasado para ya el próximo fin de semana, ¿verdad? Pues sí. Y en medio de la semana, los lunes y los miércoles, por la noche, a las 8, pues hacemos las actividades de la... los mayores. Y a los niños pues por la tarde más y luego fin de semana, se lo que disfruten todo lo que puedan, porque claro, por la tarde como tienen que hacer cosas también, pues, y ya de cara así, al mes de junio, ya hasta junio lo dejamos, sí, entonces, hasta el 18 de junio, que es cuando queremos hacer la convivencia. Pues hacemos nuestra fiesta del agua en julio o agosto, en el verano, y le damos una merienda a ellos para que se lo pasen bien, y le damos cositas para que se lo pasen bien. Pues nada, María, en cuanto a la implicación de los vecinos, me decías que sí, que suelen responder al llamamiento de la asociación, ¿no? Pues sí. A ver, hombre, nosotros lo que queremos es que todo el mundo lo pase bien. Yo quiero que todo el mundo se divierta y se lo pase bien. Pues con ese deseo, María, nos vamos a quedar con ese objetivo que se pretende, además, con estos festejos en torno a las cruces de mayo. Y seguro que será así. Hombre, esperemos que además el tiempo acompañe y nos desluzca lo que es esta edición de la crujía de Gamones. Pues María Gil, nos vamos a quedar aquí, no sé si algo más que apuntar, sí. Pues vale, hija, porque otros años ha sido diferente, pero bueno, la naturaleza es la naturaleza. Poco se puede hacer. Estamos en primavera. Claro que sí. Pues lo dicho, María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues gracias a ustedes, y ya os invitaremos el día de todo. Muchas gracias, un saludo. Si podéis venir, estáis invitados. Claro que sí, gracias. Pues gracias a ustedes, hijo. Seguimos ese recorrido, a continuación bajamos unos metros desde la barriada de Antonio Vega hacia la barriada del Sacrificio, ya decimos, con más protagonistas en torno a lo que es este fin de semana de cruces de mayo, de crujida de gamones, la jornada de mañana sábado, como todos sabemos, y eso sí con modificaciones sobre la marcha. Lo escuchábamos, por ejemplo, por parte de María Gil, cómo el tiempo está haciendo que se... vayan dejando actividades para próximos fines de semana, no lo que es la crujida en sí, evidentemente, que está prevista para mañana. Y lo mismo vamos a comprobar que ocurre en la barriada del Sacrificio. Su presidente, tenemos al otro lado del hilo telefónico, Manuel Rubiales. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues Manolo, la verdad es que el tiempo nos está acompañando, las predicciones hablan de lluvias para todo el fin de semana, y por eso realmente... va a haber modificaciones en lo que teníais programados para este fin de semana, ¿verdad? La verdad es que sí. Nosotros teníamos planteado para este fin de semana, el mismo día de la crujida de Gamones, pues íbamos a tener la fiesta que tenemos del barrio todos los años. Íbamos a aprovechar para hacer a mediodía la fiesta con los vecinos, y a partir de ahí pues ya nos iríamos a preparar lo que es la barriada para la cruz y todas esas cosas, pero el tiempo no ha echado para atrás, por lo menos para lo de las fiestas. Porque nosotros meneamos, es grande lo que hacemos y no nos arriesgamos a que se nos echen a perder las cosas y todo con el agua. Lo cierto es que son un buen número de actividades que tenéis previstas para mañana sábado, incluso para el domingo, como en otras ocasiones, en otros años, y lo que vais a hacer es que lo trasladáis hasta el mes de junio, me decíais, ¿no? Sí, lo vamos a trasladar todo hasta el mes de junio, pero tampoco sabemos la fecha concretamente. Nosotros lo vamos a cambiar también por eso, porque nosotros no es solo el sábado, nosotros hoy sería en teoría, a partir de ahora mediodía, el montaje de la carpa, aunque ya hemos montado la carpa, la estructura. Sí, sí. Pero hoy sería todo el montaje, preparar todas las cosas de comida para mañana, la paella, todo, que es mucho trabajo. Entonces, no solo es decir el sábado, no. Entonces, como hemos visto que el tiempo ya hoy está lloviendo y todo, pues lo aplazamos todo, como te he dicho, para junio. Entonces, nosotros lo que tenemos mañana es, sí, la crujía de Gamones, con nuestra candela, nuestra cruz, desmaremos la calle un poco y lo que se hace es la crujía de Gamones, vamos. Nosotros ya también hemos hecho nuestras actividades de mayo, que las terminamos precisamente la semana pasada con los juegos de los críos, un concursito de dibujo que hacemos, los juegos en la calle, de carrera de saco, todas las cosas de los críos. También hicimos por la tarde, también el sábado, para las mujeres, un concurso de repostería y otro que hacemos de maceta. Todo eso lo hicimos nosotros el sábado ya. Así que podemos decir que sí, no, te decía que tuvisteis en ese sentido bastante previsión, aunque es cierto que en cuanto a la barriada del sacrificio, tradicionalmente, ¿no?, se organizan actividades desde mucho antes de la propia crujida y hasta mucho después incluso, ¿verdad? Exactamente, nosotros siempre lo planteamos dos o tres meses antes, incluso los juegos de los mayores también, venimos desde enero efectuándolo poco a poco y también hace dos semanas que los terminamos, entregamos los premios y bueno, ya lo último lo dejamos siempre para la candela, para el día de la comida de Gamonés y para la fiesta del barrio, que es lo más grande que tenemos nosotros aquí en la barriada. Así que durante el pasado fin de semana, como decíamos, además con buen tiempo, las actividades para los más pequeños, también organizáis actividades para los adultos, como decimos, todo eso ya se organizó, lo que quedaba por delante era un poco la verbena, el encuentro vecinal que se suele realizar, que vais, insistimos, a, sobre todo para los vecinos y en general para todos los ubriqueños que iban a pasarse por la barriada de sacrificio, se va a trasladar de fecha hasta el mes de junio, aún sin fecha concreta determinada, ya se anunciará, nosotros que lo anunciaremos por aquí, por supuesto, y en cualquier caso, Manolo, ¿qué teníais previsto y qué se realizará en esa fecha aún por concretar? ¿Qué es exactamente, en qué consistirán esos festejos? Bueno, los festejos de nosotros, de todos los años, es nosotros el sábado, hacemos una paella para toda la barriada grande, a toda la barriada y todo el que quiera asistir a ella, vamos. También ponemos unas tapitas antes, unas tapitas alineadas, unas tapitas y luego por la tarde nuestro cafelito, nuestros dulces y por la noche este año, no pensábamos hacerlo, pero al cambiarlo ya para junio, que ya va a ser más tiempo más bueno, no te arriesgas a que te llueva ni nada. O también hemos pensado hacer de camino una verbenita por la noche, con una poquita música y eso para que te pase la gente bien un rato ahí por la noche, agradable. Y luego el domingo, pues, para el tema de desmontaje, de carpa, de mostrador y todo, también hacemos unas migas para todos los vecinos y para todo el que quiera decir. También pasamos todo el domingo ya hasta las 5 o 6 de la tarde que ya empezamos a desmontar y quitamos todo el tinglado que montamos ahí. Esta es la fiesta de la barriada, que esta nosotros no queremos perderla nunca, ni la vamos a perder, vamos, por eso hemos decidido de no hacerla hoy, para que no se estropee y cambiarla a una fecha que se asegura, vamos. Pues ya decimos, eso por tanto se traslada de fecha, aún por concretar, ya lo comentaremos nosotros, y la verdad es que además, yo no sé si es la única barriada que en cuanto a lo que ofrece a los visitantes, a sus socios, además contáis con barra libre, creo, no sé si esto ya es excepcional además. Sí, la verdad que sí, aunque está la cosa, todo está la cosa sumilla últimamente, el dinero, pero vamos, nosotros, eso viene de la tradición de siempre, y nosotros por lo menos, antes de cobrar nada, vamos, que nosotros siempre es una tradición, lo vamos a seguir ahí, aunque tengamos que partirnos por ahí para buscar dinero, como sea, que es lo que hacemos, buscar dinero, hacer rifas y hacer cosas para que siga siendo así, hombre, que es una tradición y lo vamos a seguir manteniendo, vamos, nos cueste lo que nos cueste. Sobre todo quería insistir por eso mismo, ¿no? Porque eso requiere un esfuerzo, evidentemente, de iniciativas, de patrocinadores, de buscar, en definitiva, forma de financiarlo. Y, de hecho, incluso para los más pequeños, siempre tenéis regalos, gorras, camisetas, para que todos los críos se lleven regalos. Tenemos un lema, que nosotros aquí, los concursos de los niños, aquí no hay ni primero, ni segundo, ni tercero. Ellos corren y dicen que queda primero. Pero que aquí los premios, por ejemplo, este año hemos regalado una camisetita a todos los niños en la grama de la asociación. A todos igual, tu bolsita de sucería, tu bolsa de gusanito aparte, tu camisetita. El año pasado fue una gorra, siempre le damos algo a ellos y a las mujeres también. A las mujeres también lo hacemos por sorteo, para que no digamos, coño, este es el mejor, este no. Sino siempre intentamos que los críos, por lo menos, salgan todos iguales. Pues un gran trabajo que hay detrás de preparativos. Y es todo lo que te estoy diciendo antes, conlleva mucho dinero y hay que buscar mucho dinero por ahí y hacer mucha rifa. Y la gente aquí los tenemos más sacados con la rifa, pero es que si no, no podemos. Y ellos, hombre, colaboran porque ellos participan en toda la rifa y por eso tenemos dinerillo para poner la barra libre y poner todas esas cosas, ¿no? ¿Y satisfechos, por ejemplo, con el respaldo de los vecinos? Porque además contribuyen con lo que es bueno, una pequeña aportación al cabo del año. Y bueno, pues además participando en las actividades y demás, ¿verdad? Claro, nosotros los vecinos estamos muy contentos, la verdad que sí. Ellos pagan su cuota, es poca, pero la paga. Hay gente que le cuesta gastar hambre porque todo el mundo no está bien, no está igual unos que otros. Pero vamos, ellos sí pagan a todo el mundo y su cuota que es un euro al mes. Y luego, lo que ya te digo, participan en las rifas, en las cosas que hacemos, y luego en las actividades también participan, entonces estamos contentos, hombre. Tú sabes que esto siempre va menos, pero nosotros, gracias a Dios, estamos teniendo cada vez más socios, más, y vamos ya por 200 y algo socios, que es una asociación que cada vez tenemos más gente, no sé por qué será porque le ven color, le ven, no sé. De hecho, hay socios, creo, Manolo, ¿no? Tú me lo confirmarás, que no residen incluso allí en la barriada. Sí, sí, nosotros de la barriada tenemos, bueno, ya los que quedan en la barriada, que es el 40%, lo del 60% es de fuera, la gente de Tobriqui, que viene, te hacen socios, vienen ahí, están cómodos, juegan tus partiditas, entonces se sienten a gusto, pues yo me voy a hacer socio, porque para estar aquí, para esto, para lo otro, pues, se hacen socios. Pues nunca, sí, mejor dicho, un lugar de encuentro, la Asociación de Vecinos de la Barriada del Sacrificio. Recordamos, mañana, por tanto, con el encendido de la candela, que, por cierto, Manolo, ¿a qué hora será más o menos? Sí, nosotros sobre las 8:30, por ahí la encendemos siempre. Habrá que estar atentos al tiempo, a ver cuándo, ojalá, sí, que deje... Sí, el tiempo, vamos, es todo lo que está acusando de los demás. Aquí siempre están encendiendo la candela, lloviendo, como sea. Sí, sí. Tampoco... No creo yo que vaya a llover tanto tampoco, vamos. Esperemos que no, y que permita un paréntesis al menos para que se pueda disfrutar, y aunque sean ya las actividades en otro fin de semana, como va a ocurrir en el sacrificio, mañana el encendido de la candela, la crujida de gamones, como en los otros puntos de nuestra localidad. Y en cuanto a las actividades, esa verbena que se organiza, ese encuentro vecinal en definitiva, pues será ya en el mes de junio, y informaremos en su momento de la fecha en concreto. Pues, y ya luego, ¿sí?, también lo que te iba a comentar, ya nosotros de aquí a final de año también tenemos 400 actividades que ya otro día, tío, cuando hablemos, ya te las comentaré. Pues iremos, si te parece, precisamente, además podemos confirmar la fecha de cuando se organicen las actividades que se han aplazado ahora, y ya de camino también toda esa serie de iniciativas, como decimos, que organiza la Asociación de Vecinos de la Barriada El Sacrificio. Con su presidente hemos conversado, con Manuel Rubiales, como siempre, muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Carlos. Buenas tardes. Para finalizar, vamos a marcharnos hasta la barriada de Andalucía. Allí en concreto también han organizado actividades con motivo de estas cruces de mayo. Vamos a ver exactamente en qué van a consistir, y para ello tenemos al otro lado del hilo telefónico a la secretaria de esta asociación de vecinos, Maricruz García. Maricruz, bienvenida, buenas tardes. Hola, muy buenas. Bueno, pues aquí estamos intentando sacar esta carrera adelante. Y como decimos, con la incertidumbre, como hemos comentado a lo largo de toda la mañana, del tiempo, ¿verdad? El tiempo, sí. La verdad es que la las previsiones no son buenas, pero bueno, en definitiva, de todas formas, desde la barriada de Andalucía, ¿qué habéis previsto para este fin de semana? Mañana, por supuesto, la crujida de gamones. Claro, para mañana, para todo el pueblo, pues haremos el encendido de la gran candela y estará acompañada de sangría y papa aliñada, pues para todos los asistentes. Así que también habíamos participado en el sorteo de en el concurso, perdón, de lo de la cruz, y habíamos hecho un taller de trabajos manuales y habíamos estado fabricando pues con los niños pues flores de papel, cadenetas. El problema es que con el agua va a ser imposible colocarlo, entonces no vamos a poder participar. Bueno, en este concurso no vamos a poder participar, pero bueno, la cruz sí que la vamos a decorar con los cabezales típicos y nada, se hará lo que se pueda. Me decías, de hecho, ¿no?, que estáis con los preparativos ahora mismo, ¿no?, ultimándolo todo también, ¿no? Claro, claro, encargándonos del tema leña, del tema papas aliñadas, del tema sangría, estamos ahí luchando para ello. El tiempo no va a hacer, por tanto, suspender lo que tenéis previsto para mañana, digo, al menos, esa degustación o esas papas aliñadas que se van a ofrecer a los vecinos y a los visitantes, o esa sangría. Eso permanece junto con la candela de mañana, ¿verdad? Claro, eso no se suspende. Eso lo que se suspende es la decoración con los papelitos que habían hecho los niños, las flores y todo eso, porque esto es papel y eso si se moja, pues evidentemente pues no sirve para nada. Pero las papas aliñadas, claro que sí, la sangría también, ahí estaremos. Habíais organizado además, como en otras ocasiones, actividades para los más pequeños, sí. Actividades deportivas, coméntanos. Pues sí, teníamos un concurso de dibujo que se celebró el pasado viernes. Hemos tenido también, bueno, lo vamos a tener ahora el próximo viernes también, un concurso de cuentos, de escritura. Tenemos para el domingo también, bueno, para el otro viernes también tenemos parchí, cogida del pañuelo, cogida de cinta de bicicleta, lanzamientos de penalti, la carrera del huevo en cuchara. Bueno, diversas actividades y bueno, para finalizar lo que sería ya las cruces de mayo, pues tendríamos también para el día 4 de junio, que hemos previsto, pues hacer ahí pues la entrega de trofeos y de premios para los niños participantes. Que sería un poco ya la culminación. Acabamos el concurso de partir de mujeres, y ahí vamos luchando para ir sacando los concursos y las diferentes actividades. Como decimos, en esa jornada de junio, pues sería ya la culminación de todas esas actividades que estáis organizando, ¿verdad? Claro, claro. Bueno, pues todo ello en la barriada de Andalucía, donde contáis con mucho respaldo de los vecinos. ¿Estáis satisfechos con la respuesta de los mismos o no? Bueno, yo podría ser mejor, pero desde luego yo no me quejo. Por lo menos todos los que yo les he solicitado, por favor, que me ayudaran, han estado ahí y lo que me ha hecho falta. Y enseguida, mira, te informamos que se hace esto se hace de esta manera. Y a mí me han estado ayudando muchísimo, la verdad que sí. Yo, por lo menos, en mi nombre, Maricruz, no puede dejarse de nadie. Actividades que se centralizan, bueno, mañana la candela, evidentemente, en la plaza de allí de la barriada, y con respecto a lo claro, que es la sangría y las papas aliñadas, no sé si en la propia sede de la asociación. No, en la misma plaza de la Cizarrona, donde va a estar la candela, ahí vamos a poner la sangría y las papas, para que así puedan estar comiendo, bebiendo y explotando gamones todo al mismo tiempo. Lo decía más que nada por el tiempo, ¿no?, por la meteorología, pero en principio tenéis previsto que sea allí, por tanto, ¿no?, también. Claro, claro, además ahí hay también como una especie de portalito, pues a las malas nos esconderemos en el portalito y ya está, ¿qué vamos a hacer? De acuerdo, Maricruz, pues son las actividades también, las iniciativas que ya decimos se han organizado desde la barriada Andalucía de cara a estas cruces de mayo, y recuerden también con esa crujida de gamones de mañana. Pues Maricruz García, secretaria de esta asociación de vecinos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros, y recordad a todo el pueblo ubrique que está invitado a venir y a probar las papas aliñadas y la sangría que hacemos aquí muy buena. Pues muchísimas gracias por esa invitación, un saludo. A ti, venga, hasta luego, gracias. Y de esta forma ahora sí vamos a poner el punto final a esta edición de la mañana, edición especial con motivo de las cruces de mayo y la crujida de gamones de mañana sábado. Toda la información han podido comprobarlo a través de distintos protagonistas, desde esa conexión que hemos realizado desde la sede de la Asociación de Vecinos en la Plaza de la Verdura y Casco Antiguo. Hemos visto nuestra fiesta autóctona, nuestra fiesta tradicional de la crujida de gamones desde diferentes perspectivas, con protagonistas vecinales, responsables municipales, distintos colectivos y además, para finalizar, pues también las actividades y lo previsto en ejemplos de lo que son las barriadas de nuestra localidad. Hemos contactado en concreto con las barriadas Antonio Vega, Barriada del Sacrificio o también de Andalucía. Nos vamos a quedar, lo dicho, con todos estos protagonistas, con toda esta información y programación especial con motivo de las cruces de mayo 2016. Nos vamos enseguida, bueno, pues más contenidos aquí en su emisora municipal Radio Ubrique. Muchísimas gracias por habernos estado acompañando a lo largo de todo este tiempo y por supuesto desearles que disfruten de todo el fin de semana de cruces de mayo y mañana ojalá que acompañe el tiempo en lo que se refiere a la crujida de gamones. Gracias por haber estado ahí, muy buenas tardes. Radio Ubrique, tu radio. Informativos de Canal Sur Radio. Hora Sur Mediodía. Con